なるほど、それがセッシシャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 もう何をやっても無理、夢中になれず普通に繰り返すだけの日々。の意味に振り回される前に踏み出したらいい。青髪頼み、バツコラビ、大切なマジ勇気のみ。誰もが不安な行き先、計算式じゃ決して測れない。から楽しんじゃない、まだ名前もない。夢にかけろ Your life、 向かい風行くぜ。先は遠いけどその苦しみさえ抱き込んでしまえ。さあ大きく息吸い込む。長さは関係ない。つまり何をなすかなすかの絵みたい。ロマンは止まらない。童心に戻り一人星に願い、固い誓い胸にない。どうせなら世界を変えるくらい大げさに行こう。銀色ロケットが宇宙に飛び出す時代、この先もきっと予測できない未来。不可能なんてないぜ、その硬い頭を今こそぐにゃぐにゃにしてしまえ。さあ何も bienvenidos a esto que es Personas y Kai. Gao, gao. Un programa recopado, re de amigo, re buena onda. Que se culiao, ¿cómo andás, muchacho? Re bueno, re de los 80. Muere mal. De los barrios bajos. No te metas conmigo, negro. Eso decís vos. Yo me voy a meter todo lo que quiera. Esto con mi rosa. Ah, no contaba con mi estúpida. Bienvenidos a este programa número 3 de Personas Sky Gau Gau. A ver, estoy haciendo un movimiento re radiofónico. Ustedes no me pueden ver porque sí. Esto es radio. Me encanta que esta cosa, no sé por qué, le agregó Personas Sky Gau Gau 3000 al título del MP3. Ah, pero esto es como un nuevo. Es el nuevo cómic de Marvel, así. Gau Gau 3000. ¿De onda? Posta. Bueno, no importa, total es un título. Sí, pero me copa, boludo. Vamos a 3000. Así vamos a llegar a los 520.000. ¿Cómo sería Persona que se cae la versión 3000? O sea, tiene que ser así con los mismos arquetipos, pero con otra gente. No sé. Necesitamos algo como Mecha Pyro. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixer.com/persona-no-se-cae-podcast. Open ese podcast, que es más cómodo y más útil de tuitear. Hacer lo que quieras. Saludos a Gavid, que está con nosotros. Saludos, Gavid. A Yuki Soto, obviamente. ¡Hola, Yuki! Y dice que estaba viendo doramas. Bien. Dice, me asustaron, estaba viendo doramas. ¿Qué te asustó, el dorama o que estamos nosotros? No sé, bueno. Capaz las dos. Bueno. Y casi se me olvida, pero se me estaba olvidando aprender Skype, así que me encantó. Ponga Skype, pero nos va a decir cuáles son nuestros medios de comunicación. Ah, nuestro medio de comunicación son personasekai@gmail.com, que es el lugar donde deben enviarnos mails para comentarnos cosas y diferentes boludeces. También pueden entrar a la página, que es personasekai.blogspot.com, donde deben entrar para ponernos comentarios y decir boludeces, porque como que no entra la gente. O si no, también pueden mandarnos un tweet a @personasekai. Y por supuesto, si son mayores de edad, responsables de su propia mente y no tienen problemas en ver un montón de cosas que yo dejo ahí, pueden entrar al grupo de Personas Sky en G+. Exactamente. Bueno, algo además. ¿Algo de más? Ah, tenemos saludos encargados. Tenemos un saludo que había pedido el Daggett. Sí, saludos al Daggett. Saludos al Daggett. Tenemos también un saludo para Darío Alexis, que supuestamente lo iba a estar escuchando por ahí. Debería estar tirado por ahí, pero no lo vi o no sé qué onda. También un saludo a Carazo de Crow, que no nos va a poder escuchar en vivo porque está en la facultad. Ya le dije, abandoná tu vida, que no vale la pena. Jugá rol y después prende el milenario arte de dormir 22 horas seguidas, que está reocupado. También está con nosotros Huevo. ¿Está Huevo? Hola, ¿qué tal? Tenemos a Huevo. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, ya, yeah, está bien. Hasta parece que estás en otro país, pero no importa, te escucho re bien. Encima empezamos horario. Sí, estamos. Sí. Estamos casi todos. Es el poder de que no esté cero. Es el poder de cofre de oficinista. Ah, ustedes no lo están viendo, pero Alche agarró y anda con su cofre de chico emprendedor. Obviamente. No uso traje porque no tengo todavía. Al menos no uno que esté copado. Tu empresa uno, todavía no confía lo suficientemente en uno de esos trajes de fiesta baratos. Tu empresa no confía suficientemente en vos para darte un traje. Está bien, yo los entiendo. O sea, un talle de tu talle, como bastante jodido, ¿sí? Obviamente. La tenés que contratar un sastre para cada brazo, es como se complica. Saludos a Michernan, que también se acaba de conectar con nosotros. Un saludo, Michernan. Y ahí Railer, que dice: ya soy level 140. ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! Bien. A ver. Ojalá que una alpaca te coma los huevos. No creo. Pobres alpacas. Esas cosas comen cualquier cosa. Ya vas a ver, cuando tenga suficiente dinero me voy a comprar una alpaca. Se van todos a la mierda, sí. Y me llenan el laburo en alpaca. Obvio. Voy lento, pero bueno. Y mira, si... voy con estilo. Si lo de Microsoft pueden contratar a alpaca para cortar el cepe, porque uno no puede tener una alpaca para ir a la oficina. Bueno. Bien. Bueno, pasó el día de la gente pareja. Sí. Que... tenía cosas preparadas para ese día, me cago en todo. Me cago en vos. Sí, de hecho te lo digo, me cago en vos. Ya te dije, si tu cosa no me llega, yo como carajo me voy a enterar. ¿Yo qué culpa tengo de que WhatsApp te discrimine? O sea, a vos te discrimina. Bueno, me discrimina ahí. Bueno, tengo a Kira en México, tengo a Huevo en Perú y el WhatsApp no te llega a vos, que te tengo media hora en colectivo, pelotudo. Igual voy a recalcar el hecho que estuve esperando una hora y 10 minutos. Por pelotudo estuviste esperando, ni te diga. Igual, le hubiera leído en Twitter, íbamos, yo tuiteo estas boludeces también. Íbamos a terminar muy tarde y dije, no. ¿Puedo decir algo a este pelotudo? ¿De qué, Nalch? ¿Por qué? Ah, claro, vos estabas en tu casa todo re tranquilo y después el que se tiene que comer la... Oh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ocupado estoy, donde te dije que iba a estar. Pero si no le llega WhatsApp, un SMS, pues, ¿no? Sí, pero no, sí, pero no le llega porque la compañía de teléfono discrimina a la gente musculosa. ¿Viste? Discrimina a la gente musculosa, claro. Sí, me ha pasado, sí me ha pasado. Bueno, algo más, además de todo eso, y que Byron Oye no sabe comunicarse bien porque no se comunica como la gente. Ah, sí, mirá, que, así que la gente sos vos y todo el resto del mundo no es gente, buenísimo. Obviamente, yo discrimino a todos los demás. Yo me discrimino, yo los discrimino. Así es la cosa. Te odio, mundo. Fue el año nuevo chino, no con el día que vos me dijiste, que dijiste el domingo. El domingo no fue el día, no fue año nuevo chino, sino fue el martes. Ah. No, el miércoles. Chino. El año de la cara loca, de la cara de madera. El año sin moneda. Vamos a ver cuándo toca el año de la osa lesbiana. Ya va a tocar, ya va a venir. El día cuando explote Kumaria. Kumaria. En su día con la persona no se cae. ¿Cómo un caballero zodíaco dibujaría Kumaria en el cielo? No sé. Así con todos esos movimientos. No, tipo, con una tijera. Tipo yoga, sí. ¿Cómo serían los movimientos para hacer el ataque de Kumaria? A ver, bueno. Lo que escucharon al principio era el octavo opening de Uchu Kyodai. Sería increíble. Eevee, interpretado por Dijato. No el dios de los trabajos. Dijato. A todo esto tengo que terminar de ver. Ahora no me sale. Maldición. Maldita sea. ¿Qué cosa? El nombre. ¿Qué cosa? Donde está Yato. Noragami. Noragami, sí. Yo creo que lo dejé en el 5. Tiene 12 capítulos, ¿no? Yo espero segunda temporada. Sí, por eso es como que. Tiene 12 capítulos. ¿Por qué lo dejaste ahí? O sea, lo estaba llevando al 10, después no sé, me perdí. A ver. Entonces, después de haber dado a la gente saludos y también saludos al jefe Gus. Saludos al jefe Gus. Dice buenas tardes, gente. Atento, ¿ya averiguaste cuándo es la fiesta? ¿Fiesta Chabón Fiesta? ¿O la de... ¿Qué cosa? La fiesta Chabón Fiesta me parece que es el primer sábado del mes que viene, pero no creo que vos te estás refiriendo a... También me estás refiriendo. Argentina Podcastera. También a esa. Argentina Podcastera, no tengo ni idea. Después le tenemos que preguntar a Goldstein. Ah, le voy a tirar un Twitter, capaz que ahora me lo contesta. Huevo, contate algo de tu semana. No, me acabo de fijar algo, que en el blog sale como Gao Gao. Y en el mix le sale como Gau Gau con U. Sí. Porque Pyro no quiso cambiar la O por la U. Es que vos no aceptás la realidad, entonces te la tengo que imponer. Vos no aceptás la realidad, tío. Entonces Me veo obligado a imponerte la realidad. Bueno, a imponer la realidad. Yo me remito a realidad. Al hecho de que en Twitter y en el manga el katakana que aparece es de es Gau Gau. Mirá, esta foto es Batman. A Batman le chupa un huevo lo que estás diciendo. A mí me chupa Batman. Por cierto, también saludos a Ale Mercer. Mandaba saludos en el blog, decía felicidades. Sí, uno encontró el blog, una persona, está listo, cerremos toda la mierda. Okay. Huevo el cheque está en el correo, no vemos, le veo en un año. Felicidades por volver al micrófono, se los extrañamos un montón, descargando enseguida. Bien. A ver. Gaby dice, me divierte mucho las peleas de pareja que tienen Pyro y H. Gaby, no, te acabo de informar que... Te acabo de bañar. No, acabas de perder en todos los concursos que hay en la historia de Además, vas a tener que no solo para... Gaby, acordate que de donde nosotros vivimos a tu casa hay más o menos 3 horas en colectivo, lo cual no es imposible de hacer, así que te podemos ir a golpear. Te recomiendo que vayas a la casa de esa persona a la que le regalaste el busto de Snake. Sí. Lo robes y nos lo des a nosotros para redimirte. Sí, o sea, mándamelo ya. Bueno. Nos vamos con un tema y empezamos con el programa directamente. Dale, ya que el huevo no quiere hablar de su conquista, bueno. Hablando de conquistas, también vamos a hablar de una noticia relacionada a una cosa. Tenemos un montón de noticias relacionadas a un montón de cosas. Acuérdate que la semana pasada no salimos. Bueno, ya que este tema también es titulado BB, pero esto es interpretado por una super mega banda, Jam Project. Vamos con el opening 2 de Garo, de Animation. ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka. I can't stop this feeling uka uka deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. Ache no canta. Yo no canto, yo soy un hombre de oficina. Sí, lo sabe porque yo me la paso todo el día en camiones yendo de un lado para el otro, sí, claro. Vos sos un hombre de todo oficina, un hombre de escritorio, que viejo. Hago un montón de cosas, soy multipropósito. Soy como una de estas pequeñas navajitas suizas que vos le agarrás y le girás y tiene un montón de pelotudeces, bueno. Bienvenido, gente. Esto es Persona Se Cae. Hachimaru Yo. No. Dije Hachimaru Yo de nuevo. ¡La puta que lo parió! Me cago en todo. Esto es Persona Se Cae. Gao, gao. Con seña y todo. ¿Y vos, huevo, qué clase de hombre trabajador sos? Actualmente debería ser de oficina, pero... Sí, yo también. Sí. De ahí que me mandan a... Como que el trabajo pesado. Yo también. Soy un incomprendido en mi oficina. Hoy agarré y... Como tuvimos un lapso de días feriados en la oficina, adelantamos mucho trabajo al pedo. Por lo tanto, esta semana como que tuve muy poco que hacer. Y la semana que viene no estoy seguro qué carajo voy a hacer durante toda la semana. Porque como que lo que me quedó para hacer lo puedo terminar en media hora si me pongo las pilas y me atraso un poco. Y después el resto de la semana voy a estar mirando el techo, no sé. Y como para tratar de hacer un poco de tiempo extra hoy, agarré y dije, hay que tirar la basura. Voy a tirar la basura de la oficina. Y salta mi jefa ahí de la oficina de ella. No, dejá, después la tiro yo. Le digo, no, aguantá. La tiro yo a la basura. Queda un poco más honorable que el administrativo tire la basura que salga el contador a tirar la basura. Bien. Saludos a Bay Angelo, que se acaba de conectar. Saludos, Bay Angelo. Y a Gus, que se fue en un rato. Dice que después regrese. Lo más gracioso es que pidió disculpas. Dice, no, disculpe, no voy a poder estar. Gus, hace tu vida. Ya bastante tenés con que te está corriendo Seri, que te quiere golpear, y Dichi quiere la plata que le debes. O sea, no te quedes en un punto. Y también Gaby dice, vengan que me la rebanco, soy tan... No, no te la bancás, Gaby, no te la bancás. Que estoy dándole al Resident Evil HD con Chris en super mega difícil. Ah, ese juego era más difícil cuando jugabas el primero posta. No, sí, ahora todo el mundo juega Resident Evil, así que copado que está. No, estaba bueno antes, y después llegó el 4, y estuvo interesante, pero no era lo mismo, y después llegó el 5 y decayó, y después llegó el 6 y decayó, y después llegó esas cosas tipo Telltale que están haciendo ahora, que te venden en episodio, que no sirven para nada, pero bueno. Los primeros están mejor. Los primeros como todo. Sí. Y ahora van a tratar de jugar Dino Crisis y no van a poder porque como que se mueve de una manera raro. Y sí, era lo que había, creo. Antes no había... ¿cómo se llama eso? Analógico. Ah, antes te tenías que mover con la cruceta y con eso vivías y listo. Antes éramos más felices. Sí. Y hablando de felicidad, vamos a hablar de una película siempre recontra feliz. Sí, súper feliz para esta semana. Es más, mirá, creo que de huevo la vio. Cuando mires Relatos Salvajes, es como que realmente te sacaras lo que tomaste con esta película. Ah, y a todo esto nos estamos acercando a la época de los Oscars. Como este programa también habla de cine, voy a tener que hacer un comentario al respecto. Comentario número uno. La categoría Mejores Efectos Especiales está repeleada y es la que más quiero ver. Porque está increíble esa categoría. Está el Oscar para Mejores Efectos Especiales, está en nominaciones. El Planeta de los Simios 2. Sí. El Capitán América. No me sale el nombre de esta, la puta que lo parió. Guardianes de la Galaxia. Creo que está. No estoy seguro si. Coso de. No, Prometheus. Esta que fuimos a ver al cine. Interstellar, esa es la continuación. Interstellar y no me acuerdo cuál otra. Y yo me quedo como. y también la categoría de película animada, aunque por algún motivo no está. El libro de la vida. No sé por qué. No sé. No, o sea, la vi, no me. Yo hubiera calculado que tendría igual que estar. Igual entra en película animada, no entra en película con efectos. Si entraría. Ah, la de efectos estaba la de la X-Men. Ah, la de X-Men también. Sí. La de. ¿Cómo era? Efecto drogado. Día del futuro pasado. Sí, Days of Future Past. Que está re terrible esa categoría, boludo. Gaby dice: Pyro, ¿está en tus planes ver 50 Sombras de Grey? Mira, yo estoy viendo una sombra de Alche y con eso tengo. Le dejo las 49 otras sombras a la gente que le chupe un huevo. No, vamos a hablar de las 50 sombras del chicharronero. Sí, las 50 sombras del chicharronero. Hace mucho que no escucho el chicharronero. A ver, qué otra cosa. Bueno, tenemos esas dos categorías: mejor película animada, mejor efecto especial. Todas las demás categorías son como: me aburren o qué asco. Y me aburren, qué asco. Sí, y me aburren, qué asco. O sea, estoy entre eso, no tengo mucho interés en la demás. La de mejor película es medio como un chiste. Hay dos películas biopic para la mejor película. Y como que cuando tiré una película biopic para que sea la mejor película, medio que te está fallando algo. Y cuando tenés dos, medio que. Y la de mejor, como no, la categoría de. Mejor película extranjera, obviamente que gana la película argentina como siempre porque están recopadas. No tiene nada que ver con que vive en este país, ¿no? Es un hecho totalmente circunstancial. Bien. Y después vamos a hablar de eso cuando estén en los Oscars. Ahora vamos a concentrarnos en esta película. ¿Qué tenemos para esta semana? En realidad, ¿qué teníamos para la semana pasada? Vamos a hablar sobre la mierda que fuimos a ver la semana pasada. Sí, gente, arrancamos re bien. A ver. Esta semana, vamos a ver, la cartelera nos trajo algo que no sé si todavía estará. Vamos a plantearlo como una aventura. En esta semana llegamos al cine, llegamos a Cero de Goliath, tuvimos a André de Semi-Human. Y tenemos a Pyro, de Total Good Person. El mensajero de la muerte. Yo diría, Andrés, el mensajero de la muerte. Sí, el mensajero de la muerte. Y vamos a ver la nueva película de superacción y ciencia ficción del año, Jupiter Ascending. La cual, semi-bastardamente fue transformado el título en El Destino de Júpiter. Bueno. Pero faltaba uno de nosotros. Alche the Wise. El más sabio de todos nosotros. Con un poder sexual tan bajo y una cuota de gimnasio tan enorme que desde su costado él pronunció con una voz profunda y onírica: ¡No! ¡No te acerques a esa película! Siento mala vibración que viene de esa película. Pero... Sí. Pero voy a decir que esa advertencia no mermaría nuestro hambre de aventura y conquista de lo desconocido. O sea, nada podría detenernos en nuestro viaje. ¡Tenías razón, Chori! ¡Tenías razón! ¡Cuánta razón tenía! A ustedes les llegó la calentura por Mila Kunis, le voy a decir. Sí. Pero mejor le voy a contar de qué va esta cosa y después le vamos a entrar a tirar mierda, así como un mono furioso en una jaula tirando caca. A ver, bueno, esta historia, toda fantástica, empieza con un evento de lo más normal del mundo. En un punto de la Tierra tenemos que... una pareja se enamora, voy a tener él, un trabajador de un país lejano, muy inteligente y con un gran porvenir. Ella, una chica sin nada a lo cual apegarse y que lo ama perdidamente, considerándolo el verdadero amor de su vida. Esta pareja pronto engendrará una hija, una niña, puede decir, nacida para que la amen. Una niña que nunca conocerá a su padre. Sin medir palabras, unas personas entran en el departamento donde estaba la pareja. Voy a decir, un día cuando la madre estaba a horas de dar a luz. Y voy a decir, una pelea seguida de un tiroteo da como resultado que... voy a decir, un par de cadáveres, entre los cuales se encontraba el padre de la bebé. Aterrada y sin un lugar a donde ir, la madre hizo lo que pudo para esconderse, logrando su objetivo a bordo de uno de tantos barcos cargueros que partían para alta mar. Ahí nació Júpiter, sin un lugar al que poder llamar hogar, sin un padre, con un supuesto futuro prometedor, pero lleno de incertidumbres. De ahí en adelante... vamos a mover un poco el reloj y tenemos que en todos estos años esa niña ha crecido para convertirse en Mila Kunis. A ver, ahora bajo el cuidado de una familia que hace de vez de... vamos a decir, hace de casera de la gente, te hace como la mucama de cama dentro de la gente esta, por no decir esclava. Júpiter se pasa el día haciendo tareas del hogar, limpiando inodoros, preparando café, recibiendo dólares a cambio de sexo, puteando su vida y riéndose de su supuesto gran destino que un día le fue pronosticado. Así como ella nació en la, creo que era la casa de bajo el signo de Leo, la casa no sé cuánto, no sé qué grado de la sombra de Júpiter, lo cual te promueve el mejor destino posible. ¡Hacela! La casa, bueno, de Libra. Sí, lo que pasa en la casa de Libra. Pero esta no es la gran historia de ciencia ficción que nos habían prometido, ¿no? Bueno, lo mágico espacial empieza más o menos por acá. En un largo... en un largo día, en un lugar muy diferente del infinito espacio, nos encontramos con Valen Abrax, Abraxax, que vendría siendo Eddie Royen, uno de los miembros más importantes de la casa Abraxax, la cual literalmente es dueña de gran parte del universo conocido. Y acaba, después de mucho tiempo, de detectar algo que no le copó ni mierda. Por fin ha visto una oportunidad para ponerse en acción con un plan que tenía guardado hace bastante. Con toda la intención de eliminar un molesto objetivo para cobrar lo que hasta ese punto encontrábamos como, vamos a conocer como el arca, Valen envía a una serie de asesinos a un planeta subdesarrollado, a una subdesarrollada Tierra, en búsqueda de una chica común y corriente con un destino más grande de lo que ella puede soportar. Por otro lado, en la historia tenemos que Júpiter intenta mejorar su calidad económica de la forma más diversas y legales que puede, y hasta ilegales. Y es aquí, después de que una incursión de un cazador espacial muy hábil, pues sí, filtrara todos los medios de vigilancia terrestres y en un intento de asesinato fallido, es como Júpiter conocerá a Kane Weiss, interpretado por Channing Tatum, posiblemente una de las personas más peligrosas del universo, quien, o sea, quien le dirá a Júpiter que, puede decir, si quiere ver un nuevo día, es mejor que se ponga las pilas porque la cosa se va a poner re jodida. La persecución conducirá a estas personas ante viejos conocidos de Kane y la aventura escalará aún más a medida que nos cuenta cómo Júpiter nació con algo muy especial y ese algo permitirá, puede decir, le permitirá reinar sobre todo lo que conoce y como por ese tema debe morir. Pero ¿qué es lo que persigue realmente a Júpiter? ¿Qué es lo que quiere realmente la familia Abrasax? Y definitivamente, ¿por qué Júpiter, una simple humana, es tan importante para toda la fórmula que hay en el tablero? Y cuando... ¿Y cuál es el famoso tesoro que intentan obtener a cambio de su cabeza? Todo esto se irá revelando en una enquilombada trama con muchos conflictos y rollos políticos, mezclados, por supuesto, con grandes explosiones galácticas. ¿Tu vida es realmente tan mala como decías que era? pero antes de responder esa pregunta mística, vamos a pasar al análisis de esta cosa, donde nos encontramos con el detalle de que el proyector donde fuimos a ver esta sala estaba a horas de morir y no se vio una poronga de la conchuda película. Pero y a todo esto fueron a verla en 3D también, porque era la única función posible. No era que elegimos verla en 3D, o sea, en subtitula era la única versión que había. Bueno, para ponerlo más en contexto, voy a decir, esta experiencia de mierda que vivimos, no solamente tuvimos que comernos una función en 3D porque no había otra, o sea, sino que acá nos encontramos con otra de las cosas místicas de la película, el mágico 3D de la película. O sea, recordarán que, o sea, es algo muy natural que, vamos a entrecomillar esto, el efecto 3D te obliga a una película a perder ciertos grados de luminosidad. O sea, es normal, es para disminuir el efecto de que te hace en la cabeza el famoso, ¿cómo se llama esto? Lo que viendo una imagen en videojuegos sería el efecto sierra. Sí. Ah. El bordeado. Sí. Bueno, con el efecto 3D baja la luminosidad y eso se opaca y no te das cuenta de que está. O sea, es para eso, más el hecho de que el 3D pide mucha más luz que una versión normal. Entonces, o sea, se pasa eso. Perdés luz en el 3D. Así de simple. Eso sumado a un proyector que apenas tira luz, da como resultado que la película, En vez de ver cosas en 3D, directamente no ves la película. O sea, no veíamos una mierda de lo que estaba pasando. Y también tenemos que sumar a los lentes. Sí. Que los lentes de por sí son oscuros y tírame y ves menos. O sea, no veíamos una mierda de que estaba pasando. Entendíamos que había una silueta recién cuando nos topamos con una gran explosión o un espacio injustificadamente iluminado. O sea, tanto así que realmente no pudimos ver la mayor parte de la película porque literalmente no se veía la película. Al margen de eso, de ese pequeño y bestial error, porque una cosa es que el proyector sea una chotada y otra cosa es que la película ya esté mal iluminada de entrada. También nos topamos con la realidad irrefutable de que en toda esta película no hay una sola cosa en 3D en toda la conchuda película. Pero nada en 3D de la conchuda película, no hay nada. O sea, no que entre en la película, no hay nada de 3D en esta película. Otra de las cagadas es que, puedo decir, la carga gráfica de esta película no está bien definida. O sea, te presentan un par de extraterrestres y uno que otro efecto de arma y bota voladora, y lo que quiera. Pero nunca en un plano tan definible Y nunca, o sea, como para dejarlo más de un segundo en pantalla. Si vos ves el arma súper espectacular, es un paneo y el arma. Ves la bota súper espectacular, se ve durante toda la película, pero si vos la querés ver bien, bien te la muestran en un lado. Todo lo demás que ves en la película es una bota con un par de LED pegado en el piso que hace luz, o sea, puede ser cualquier cosa, no es una gran gráfica de bota. Todo eso al margen de que el ritmo gráfico tampoco ayuda, porque pasamos de una escena tranquilísima, sin casi efectos, a la carrera espacial rompebola, rompedora de universo, donde todo explota, nadie entiende nada y parece Transformer 3, viste, la pelota transformable, sí. O una cosa así. Antes teníamos campo, nada, después viene la nave y no entiende nada, después campo. Bueno, yendo a las actuaciones, no me convence ningún personaje, ninguno. Curiosamente, Mila creo que es la mejor laburando en toda la película, pero no labura tan bien como para darle ningún tipo de premio, reconocimiento, ni mucho menos. Kane está bien, pero su personaje está demasiado mal armado. O sea, aparte de ser re jodido, no entendés muy bien sus motivaciones, y cuando te tira la voz te quedas como... ¿Posta? ¿Realmente por esto estás haciendo todo esto? Y como que... ¿Esas son tus motivaciones para todo lo que estás haciendo? ¿No querés ir allá y comprar algo y volver y pensar lo que me acabas de decir? Porque no me copa tu vida ahí. Creo que muy lacitoso tenía más motivaciones como... Definitivamente. El hecho de querer comer una... De buscar un sándwich de milanesa. Aparte, mirá, vos fijate lo fucker que es el escritor cuando desarrolló el personaje de Kane. Te dice, bueno, vamos a hacer el personaje que va a acompañar a Mila Kunin en esta aventura súper espectacular. ¿Qué va a tener el personaje? Y mira, el personaje se va a llamar Kane Wise. Vos decís, bueno, ya está, tiene un renombre, re facha. Le va a ser un tipo fachero, listo. Vamos con un tipo fachero, se va a llamar Kane Wise. Ya está, ya con eso debería ser la película, se la debería rebancar. Pero aparte, ¿qué hace este tipo? El tipo fue ex militar, así que tiene todos los conocimientos militares, es re capo, es tan capo que lo echaron de la milicia, entonces se volvió cazador de recompensa y tiene la capacidad de encontrar a cualquiera en el universo, es re capo, boludo, y se llama Kane Wise y es militar y se la rebanca. Ah, pero aparte es un humano modificado. Ah, listo, ya está, así de grande la tiene el tipo y debe tener tiene 50 millones de armas, es como Borderlands en una bolsita, se la rebanca el tipo y se llama Kane Wise. Una cosa increíble. Ah, no, pero aparte me olvidé decirte que el tipo es licántropo. Ah, como el tipo es licántropo y se llama Kane Wise, es cazador de recompensas, es militar, tiene amigos en la milicia, político, y es un arma de balas y te puede capturar cualquiera en el universo y te lo puede encontrar, y es súper arte marcialista y se la recontrabanca y tiene bota voladora. Ah, pero aparte tiene alas, pero para un cachito, la concha de tu madre, escritor fucker de mierda. A ver, ¿qué más? Bueno, el malo maloso de la movie, creo que es el tipo el cual es derrotable con un ladrillo, porque vos lo ves y es como, ah, sí, y el malo de esta película es el señor Burns. Bueno, vos llegás hasta el señor Burns y lo empujás y se muere el señor Burns. O sea, es un malo en serio. No veo el gran peligro en este tipo. O sea, no es así como peligroso para la especie. Bueno, en realidad sí es peligroso para la especie, pero el tipo mismo te dice, sí, tal vez voy a acabar con tu mundo, pero no mañana. Vas a estar muerta para cuando se me ocurra hacer esto. Capaz que dentro de 500 años mato a la especie. No tenés por qué venir a joderme hoy. como, después de ver qué más. Y bueno, y los hermanos del malo, bueno. O sea, hacen el papel de los hermanos con complejo de Edipo y ya fue. Creo que el mejor actor de esta película es el viejo que le pone el sellito a Júpiter. A ese... El sellito. Sí, a ese te digo, me lo creí entero el viejo ese. Musicalmente la película es afable, o sea, tampoco la gran cosa, es más muchos efectos de armas y tecnología, pero realmente no me pareció que nada sonara demasiado bien, todos son sonidos como... ya digo. Sí, suena tecnológico, yo qué sé. Es como una muy creíble y a mano reproductora de DVD o disco rígido. O sea, sí, suena re tecnológico, pero tampoco funciona. Me preguntaba, ¿cómo reaccionó el personaje de Júpiter al encontrarse con semejante criatura así galáctica? Al agarrar y chocar con el hecho de que su vida supuestamente tiene otro sentido ahora. Y le chocó 2 minutos y después como que se olvidó. tuvo así solo 2 minutos de... ¡Ay! No estamos solos en el universo. Bueno, hoy comemos. A ver, ¿qué más? Y el argumento... Bueno, una pieza de ciencia ficción que arranca prometedora y que después de un poco tiene una caída libre cuesta abajo, sin ningún tipo de cosa que la vaya a cortar o que la detenga. Arrancamos bien y después bajás y nunca terminás de caer. Yo voy a... en un ritmo espantoso. Yo voy a remitirme a lo que te mandé por mensaje. Dice, el tráiler realmente no me dejó con mucho que desear. No se entiende nada y es más, es lo que más se entiende de todo esto. No es que vaya a aparecer Natalie Portman como para darle el revolcón de su vida otra vez. A ver, bueno. Toda la trama está llena de lagunas y cosas que te dejan ahí, o sea, te dejan una mera impresión de qué carajo pasa con todo esto. Tenés un montón de personajes en la historia que ni se gastan en explicarte. Y otro como ser la hija del comandante que te la presentan solamente para mandarla a buscar cigarrillos 15 minutos después y después nunca más. Hay un personaje que le hacen aparecer como, vos decís, esta va a ser el personaje que va a acompañar a la protagonista y se la va a rebancar y van a ser re amiga. No, capaz que muera en un punto de la película de una manera re trágica, pero va a estar. Ese es tu sentido lesbiano que cree que sí, va. Sí, sí, pero es como que cuando la ponen en el centro de la imagen alumbrada con mejores luces que a la protagonista, le dan diálogo coherente y le dan un personaje creíble, al contrario de todos los demás, vos decís, bueno, esta capaz que... se va a quedar hasta el final. Seguramente va a morir de un balazo, pero va a estar. No, en un momento es como que todos van a hacer algo y ella se va a comprar algo y nunca más. Sale del cuadro y no la volvés a ver y no la vuelven a nombrar nunca más. Después ves cosas como que te presentan al subjefe de esta película y su mejor motivación es que, puedes decir, es cogerse a su vieja. O sea, de onda, malo. Todo el principal conflicto de esta cosa resulta ser un tema meramente burocrático, con una idea afanada de guía al viajero intergaláctico, pero llevado a una escala casi literal puramente adolescente, o sea, sin buenos resultados. El director de esta cosa son los super conocidos hermano y hermana Wachowski. Sí. Hermano y ahora hermana. Hermano y ahora hermana Wachowski. Que, pues, esta ocasión, posta que no me botó una goma lo que hicieron. O sea, dos reflexiones a esto. La primera es que hacían mejores cosas cuando ambos tenían pelotas. Ahora medio que ya no. La segunda, si todo esto pretende ser la gran saga de película, espero que arreglen 1.000.000.000 de cosas y que la venga a dirigir otra persona, porque esto de la primer película de la segunda no me la morfo ni a palo si no me dicen que viene con otro director. Sí. De cabeza. Yo preferiría que venga otro actor también. También otra puede actriz. Ser, pero por lo menos Mila Kunis, si hacen otra, va a tener que quedar. No le va a quedar otra. Pueden cambiar a Weiss tranquilamente. Puedes decirle que la chocaron, la desfiguraron y ahora tiene otro nuevo rostro. Sí. Y otra cosa, si todavía tiene la mala fortuna de que esto está en cine y la quieren o la tienen que ir a ver por algún tipo de motivo, 2D de cabeza. No hay otra opción. 2D. Realmente, no hay otra opción. Salí muy encabronado de ver esta mierda. No se la recomiendo a nadie. ¿Huevo decía? Fíjate que no la he visto. Justo estaba entre verla entre más tarde o mañana. O sea, estaba entre eso o... ¿Sabes que por último la de Bob Esponja? Y me creo que la de Bob Esponja tiene mejores gráficos y verdadero 3D. Ah, todo esto, Zero, pues, dice que él quería, si él estuviera acá, quería defender un poco, porque dice que no es tan mala ni catastrófica como Pyro cree. No, sí, bueno, pero es que él vio un poquito más de la película que yo. O sea, que es como él vio 5 minutos más de la película que yo, que son la parte de la película donde yo no pude ver. Pero igual tampoco la va a poder defender mucho, ya estoy volando de esto. Y bueno, vamos a poner un pirómetro acorde a esto, que ya se pueden imaginar que es. Que es quemen la hoguera, qué asco de película, 3D mi huevo. 3D los huevos que le faltan al hermano Wachowski. Bueno, ya que estamos con eso, vamos a leer algunos mensajes de Mixler. A ver, tiro. Y Rayler dice, ay, qué horror, es el anillo, ¿no? Calculo que sí. Al licántropo. Sí. Saludos a Darío Alexis, que se sumó. También a Michernan, que dice, es como el clásico viejo sentado en la cabaña que le dice a los ilusos adolescentes, no vayan por ahí. Sí, de nada. Yo se los dije y no me hicieron caso. Bueno, además era muy tarde. La funcionaba. Era como muy tarde. Era boludo. Como las 8, 8 y media casi. Era las 8 y cuarto. Bueno, 2 horas de película salías a las 10. Y. Lo decís sí, como si fuera a meter. Y boludo. Bueno, y. Bayangelo dice. ¿Recomendarás alguna vez película argentina de culto? ¿Película argentina de culto? O sea, sí. La única película argentina que yo reconozco de culto que tiene que verse porque es impresionante y no me canso de verla 10 millones de veces porque está buenísima es Esperando la carroza. Una película de la reconcha de su madre que está buenísima, es del año del pedo y nunca, nunca, nunca la tienen que volver a hacer porque les quedó genial y la 2 no existe. Porque es un insulto a la vida la 2. Creo que te sentiste muy identificado con la familia y esas cosas. También, pero no yo, importa. Yo con eso de la familia no. Así que pero es un película, me importa buena, un carajo. Me parece una buena película, pero no la vería de nuevo. Hay como mucho griterio. Bueno, y Michernan dice, en Argentina ya se estrenó Whiplash. Sí, ya se estrenó, tuvo una semana en cartelera y la sacaron. Sí, sí. Esa la estoy la esperando. La del baterista. La estoy esperando en Colombia porque me gusta mucho el tráiler y las críticas son buenas. No, las críticas son espectaculares. Yo no sé si la voy a ver porque mucho no me interesa, pero me dijeron que es una película de la concha de su madre. Un saludo a la gente de Rayos Catódicos y a Demasiado Cine, que también la reseñaron. Me dijeron que está recontra zarpada la película. Si la querés ver, Somos Movie la tienen hace una banda. O sea, si te querés ahorrar unos mangos y te querés ahorrar la espera, me dijeron que está buenísima. Pero es una película para verla en cine por el audio que tiene. Aparte me dijeron que la edición de video está muy buena. También está nominada como mejor edición de video con Birdman y con otras películas. Birdman, otra película que no pude ver, que también la quiero ver porque está resarpada. Es una boluda la semana que pasada acá. ¿Eh? Acá se estrenó la sí. semana pasada. Y bueno. Saludos a Like Tacos, a Cano, a Moriel, a El Morielo. ¡Está Morielo! A Yusei Dragon, también a Seri que está conectado. ¡Ah, está Seri! A todo esto, un saludo a toda la gente del podcast Mutante que retomamos la edición esta semana. Con la incorporación de Sora. Así que somos como 20 millones de personas hablando al mismo tiempo. Y sacándole jugo a un artículo que creo que duraba 5 páginas, pero cómo lo cagamos de risa con ese artículo de mierda. Salimos los martes a partir de las 10 de la noche, Argentina. Creo que era las de. Sí, 19 México. ¿Martes? Sí. Sí, un horario raro, pero. Como. Es lo que hay. Es mejor que el domingo. Bueno. Vamos con un tema y nos vamos escuchando un tema, el tema de Kiseiju, también conocido como Parasite. Ah. Let Me Heart. Canción más rara. No sé. La cuestión es que no sé si todos habrán escuchado la versión completa, pero sí. Especialmente Jupiter Ascending. Primero sube y después baja. Es como el opening de completo de coso de Shingetsu no Kyoshi. Yo les sacaría creo que son 40, 45 mil segundos de una parte que realmente esa es la parte donde no. Yo la sacaría y no. Dura casi 4 minutos, la dejaba de 3 y medio y estaría fabulosa. Bueno, no, pero esta cae y cae bajo. Bueno. Porque yo tardé de, cuando salió el para descargar recién me di cuenta que estaba en inglés. No, le estabas dando una bola bárbara a la. Sí, no, cantan hasta el orto. Sí. Ah, todo esto. En la pelea de Jupiter Ascending la gente habla en inglés, pero es un inglés ruso. Inglés ruso polaco. O sea que si los subtítulos no entendés una chota de lo que están diciendo, a pesar de que te estén hablando en inglés. Por eso no pude verla y de pedo pude escucharla. Así de bien la pasé en la película. Entonces, nos vamos escuchando Let Me Heart de el opening de Kiseyu Sei no Kakuritsu Parasite. You got to know now it's how we are there just for being you must be Llegale, llegale, mi güero, pásale los tacos. Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de nalguita echi y un chingo de rock para aderezar. Llegale, llegale. Ay, cabrón, a ver, compa, compa, uno acá de chichita de Tsunade, por favor. Hasta, seguro, porque en cuanto le quita el sostén ya se chingó, ¿eh? Oh, tú échalo, chinga. Justa, mira acá, écheme un orden de cabeza de Vocaloid. ¿Cómo chingados, no? ¿De qué la quiere, de Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. ¡Dos a huevo! Sí, híjole, mano, ve nomás. ¿Tú tienes hambre? Pues solo andabas. No, pues Simón, ¿qué recomienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero, la especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, a ti que te ves así medio teto, pues, un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México a qué mesmo en angelcast.com. Ah, ya veo, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo la hermana de este cabrón a cenar. ¡Oye, mi cabrón! ¡Hola, culero! Pues, para eso estamos. Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live. Y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a no, huevo, pues, eso, güey. Bueno, tenemos noticias atrasadas para Boston. Volvemos de toques personas acá y Gau Gau, sección de noticias. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Antes que nada, vamos con algunos saludos en Mixler. Mensajes más que nada. A ver. El Morielo dice: son geniales porque me saludan con harta emoción. Soy su fan. ¡Sí, Morielo, sí! I like Taco dice que bueno que cambiaron de horario, ya todos transmiten los jueves. Y bueno, calculo que se lo dice para el podcast mutante. Bueno, sí. Y no, realmente no sé quién carajo está transmitiendo los jueves ahora. Me parece que nadie. No sé. Porque Hobbies y Zombies ahora está teniendo problemas de ubicación con el horario. Un saludo a Jackie, al Kut y al Dan también. Porque saltan así como que están en horarios extraños, entonces salen los viernes, los jueves, los sábados, los lunes, los domingos. Creo que mañana salen, sí, iba a decir mañana salen mañana, pero digo esta semana salen el sábado y la semana pasada salieron el lunes y la semana anterior salieron el jueves, creo. Vayangelo dice, bueno, que rock genial. Me fui, jaja, y dice opening de Tokyo Ghoul. No sé si lo está pidiendo, lo está comentando o qué. No, capaz que estaba diciendo dice, Dios por favor no me envíes dice, un dos puntos opening de Tokyo Ghoul. Dice Tokyo G. No sé si diga Tokyo Ghoul. Tokyo G. Tokyo Gandhi. Tokyo Gandhi. Bueno, Roger dice pongan Hoshitohana, el opening de Yuki Yona. Creo que lo tengo. Si no, veré si lo puedo conseguir. Estar. No, debe haber bajado. Está tirado por ahí. Bien. También dice, ¿recuerdan cómo Alche salvó Juanza? Yo sí. Son muchas cosas que realmente yo no recuerdo, como la vez que dije podcastico y no recuerdo haberlo dicho. Pero está grabado. El autor de Legend of Koizumi lanza el manga, un manga de la Cross. Hideki Iwada ha lanzado el manga La Cross Shoujo Kataoka Ririn-san. Se tardó. Dotemo Moteru. Algo con la la chica de La Cross, que es media popular y algo. Que es muy popular. En realidad perdió la iniciativa porque el protagonista que juega en La Cross ya teníamos a una de las cosas. Ya tenemos a Cure Black. O sea, tiene como 10 años de atraso esto. Y actualmente, personajes que juegan la Cross, tenemos a. a esta chica en Idolmaster Cinderella Project, que no, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero ella también juega la cross, entonces como que... En el número 10 del año, de este año, de la revista Manga Life, Historia, de Takeshobo. En la primera página se puede leer qué hace Ririn con las declaraciones de los chicos de la escuela. Se las pasa por el ojete. Owada es conocido por su manga de Mahjong, Mudasomo Naki Kadaidaku. No, lo juro. También conocido como The Legend of Koizumi, donde aparecía el... Koizumi, el ex primer ministro. Ya está, sí, ya me acordé. Tuvo una adaptación en anime. Sí, ya me acordé de Legend of Koizumi. Otra de sus obras es la comedia Dai Mahou Tonge. Dai Mahou Tonge. Buenísimos obras. Buenísimos obras. Ah, no, tenemos sí, ya me acuerdo. A la guerrera mágica del mundo maravilloso y mágico y super nazi. Y a los vegetales suicidas. A los vegetales suicidas y a la gente super feliz porque no le queda de otra. Qué buen curry. Qué buen curry. Pasando a otra cosa. El manga Million Doll de AI tendrá adaptación televisiva animada en julio. Bueno. La tercera edición del magazine New Type de Kodakawa anuncia entre sus páginas que la obra actual de la mangaka AI, Million Doll, obtendrá una adaptación al anime para televisión. El proyecto estará a cargo de Asahi Production y su fecha de estreno se encuentra prevista para el mes de julio. Sin embargo, cabe destacar que los audios para el cast del anime serán públicos y no asociados a agencias de seiyus. Así que cualquier persona se puede presentar. Sí. El manga... No es que cualquier persona se puede presentar. Podés presentarte, pero no hay presión de los estudios, supuestamente. Lo cual es una gran mentira, como ya vimos en Coso. ¿Cómo se llama esto? En Bakuman. Ah. Sí. Pero igualmente ahí trabajaban también con Gozo. Con agencia de sellos. Sí, bueno, por eso te digo. Es toda una re mentira. El manga original de Million Doll está protagonizado por Zuko, una hikikomori, fan de las idols, con una habilidad muy particular. Hacer popular a cualquier idol a base del poder de los blogs. Bueno. Un día le llama la atención Itori, una idol de Fukuoka, e intenta hacer que venda más, pero se lo impide la carismática idol Ryusan y la idol underground Mariko. Ahí inició la publicación de Million Doll en diciembre de 2013 y hasta el día de la fecha continúa su socialización en la web gratuita Kanma. Yo pensé que su poder especial era lamer su propio ombligo. No. eso daría para verse. Toshio Suzuki comenta que el estudio no ha cerrado, pero no están haciendo nada. Están como yo los primeros días de trabajo. Estamos acá rascándonos un huevo. ¿De onda? Un día me lo pasé entero haciendo nada. Miraba la pantalla y por ahí hacía un tutorial, pero nadie me dijo nada. Ya vas a aprender. Otros tienen la suerte de que lo siguen haciendo. De que siguen estando así. Bueno. Están así 3 semanas, no hicieron nada en 3 semanas. Bueno, Toshio Suzuki, parte del estudio Ghibli, revelaba en un reciente programa dedicado a la película Hanato Alice Saijujin Jiken que estudio Ghibli sigue abierto, pero que de momento no se estaba trabajando en nada. Te traduzco la noticia. Se fue Miyazaki. No sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos con todo esto? No se lo queremos dar a su hijo porque la va a cagar. Pero no sabemos qué hacer con todo esto. Comentaba sobre... Toshio Suzuki comentaba sobre el estado del estudio diciendo: nos preocupa qué debemos hacer ahora. Si te paras a pensar en el estado actual del mundo, es complicado saber qué hacer. Me hace recordar que las películas no son algo para hacer, sino algo para ver. Ver y responder a una película es divertido. Sin embargo, por mucho que piense eso, la idea de qué vas a hacer me sigue persiguiendo. Tal vez tenga un buen tema para una película en mi entorno. Y todo esto se va a definir cuando en los Oscars de este año vean si le dan el Oscar a la princesa Kaguya. Si le dan el Oscar a la princesa Kaguya, entonces sí, dale, vamos para adelante. Y si no, vamos a ver qué hacemos. Se la van a vender y la van a dar a Bing Hero 6. Obvio que no se lo van a dar gozo, a la princesa Kaguya. Ni siquiera la vi, ya sé que no se lo van a dar. No porque la película sea mala, sino porque simplemente no da y tienen a Bing Hero 6 y no sé qué, no me acuerdo cuál otra. ¿Cuál otra era que estaba? que dije, no, Big Hero 6 no la va a ganar porque está y, esta otra. Y Rale dice que llamen al Miyazaki que hizo Demon's Souls, ese sí es chido. Sí. ¿Cuál otra estaba? No me puedo acordar qué otra película de animación estaba que dije, esta la gana seguro. Hanato Alice. Ah, Box Troll. Box Troll estaba, también estaba muy buena, pero... Había otra que no me puedo acordar cuál era la concha de su hermana. Hanatoli Sajitsujiken. Sajitsujiken. Se estrenaba el pasado 12 de febrero en Japón. Bien. Sí, la película, la que es... Koso, ¿cómo se llama esto? Es precuela de la serie live action, me parece que se llama igual. Está basada en una novela también. Sí. Pero pues también es como la precuela. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Dice el Ah, ¿cómo entrenar a tu dragón? Sí. Dos, que decían, ah, sí, le está re peleando entre ¿cómo entrenar a tu dragón 2 y Big Hero 6? No le va a ganar ninguna de las dos. Yo creo que sí. Yo creo que se la van a Sería un robo que la ganara cualquiera de las dos. Six. Big Hero 6 está muy buena, pero no va, no gana Depende. Un Oscar eso. Voy a ver, vamos a ver cuál de las películas tiene, digamos, miembros de producción que son, que pertenecen a minorías étnicas. Ese, el que tenga más, va a ganar. Bueno, esta es la que está nominada para mejor película, esta de... Ah, la de... Ah, que tiene un nombre de una ciudad, no me puedo acordar cómo carajo se llama, donde sale Martin Luther King. No sé. Selma. Selma, Selma. Bueno, uh-huh. Selma está nominada para mejor película y nada más. O sea, no es mejor director, no es mejor actor, no es mejor guión, no es mejor película y nada más. Y dice yo, Moriela también dice yo sí resiento que no hayan nominado a la película de Lego. Ah, eso también. Bueno, está la película de Lego. Que a todo esto, esta semana en Somos Movie salió la película de Lego Justice League. Bueno, pasando a otra noticia. Anunciada una segunda temporada para Diabolic Lovers. No me quejo, estuvo bueno. A través de la cuenta oficial de Twitter de Diabolic Lovers se ha revelado que la adaptación animada de este Otome Game creado por Ridget poseerá una segunda temporada. Asimismo, se confirma que tanto Sakamaki Subaru como los seis hermanos de la familia Mukami harán aparición en esta secuela. Diabolic Lovers tiene un solo error. El último capítulo intentó forzar un cierre de la historia que no tendrían que haber hecho. Y el último capítulo es el peor de toda la serie. Todos los demás capítulos están bárbaros. Originalmente dicha novela se lanzaba en 2012 por Idea Factory para la consola portátil PSP. A esa primera entrega le siguió una secuela que recibiría el título de Diabolic Lovers More Blood, y a la cual se unirá el próximo 26 de febrero una tercera entrega denominada Diabolic Lovers Dark Fate para PlayStation Vita. Esta última será acompañada además de una OVA. La primera temporada se estrenaba en septiembre de 2012. Los capítulos duran 5 minutos, así que sí. Medio pila, los pueden ver de tirada y es una buena serie. Bien. Segunda temporada también para acá. Que debería tener una segunda temporada. Recientemente se ha anunciado que K, el anime original de Gora Project y estudio Gohans, obtendrá una segunda temporada para la televisión, cuyo estreno se encuentra previsto para el mes de octubre. El staff que participó tanto en la producción de la primera temporada como en el largometraje que le siguió, volverá a repetir su labor en esta secuela. Mientras que dejen a los mismos coloristas, porque eso es lo que más se rompió en el culo en esta serie. Acá nos presenta a dos grupos repletos de personas con poderes sobrenaturales. ¿Dos? Enfrentados. No, nos presenta a como cuatro. Y la búsqueda de uno de esos grupos, del que fue el asesino de uno de sus más queridos compañeros. Y después la cosa se divaga y se divaga y se va a la mierda. La edición Blu-ray Disc de K Missing Kings tiene fecha de lanzamiento prevista para el 22 de abril. Y falta salir la segunda película. Sí. ¿Y otra película más? Iban a ser dos. ¿Dos películas? No me acuerdo. Okina Kamino pondrá fin a las novelas de Asobi Nikuyo. ¡No! ¡Qué bien, por fin! ¡No! Serie, te juro, no, nunca vi una serie más fanservicera. Que es casi sin sentido. Y bueno. Era una porquería, por Dios. Sustentada solo en el hecho de vender con dos seiyus. Bueno. Nana Mizuki. Y ya está. Y la loca del del cáncer en el cerebro que ya nadie la recuerda porque ya no aparece nunca. Vaya Girano, ahí está. ¿Qué te pasa? Creo que con eso, con esa y no me acuerdo qué otra serie terminó de morir su carrera. ¿Qué te pasa? Está muy violento el pedo. El próximo 25 de febrero, de hecho debería estar feliz porque va a terminar esta cosa, por fin. El próximo 25 de febrero, Asobi Nikuyo, la serie de light novels escrita por Okina Kamino, llegará a su fin con el lanzamiento de su 20º volumen. De esta manera, la historia de Kyo Kakasu y las visitantes del planeta Katians culminará tras más de 10 años de publicación. ¿Viste? Fueron 10 años del planeta de los gatos y toda la boludez. Estas. Igual que estoy diciendo plata a los gatos y toda la boludez y no pasa nada y la estoy tratando re bien a la serie. Así que tan mala como decimos no es. Ah, tiene Nana Mizuki ya. A vos ya te recontra compró sí, terriblemente. Sí, ¿no? Pero a mí me compró antes de que supiera que Nana Mizuki. No, ya hiciste el informe y ya la había estudiado. Sí, terminado. Pero bueno. me enteré cuando estaba haciendo el informe. Bueno, pero. Como siempre. Igualmente está en tu gen. Y bueno. Está en tu gen querer lo que hace Nana Mizuki. ¿Listo? Entonces ya no tenés una opinión objetiva sobre esta serie. No me interesa tener una opinión objetiva sobre esta serie. No, está buena y listo. Te bueno, dije, pegate o lo rolidó. No tenés jurisdicción esta vez. Estas novelas que cuentan sobre la vida de... Que cuentan sobre la vida de Kyo Kakasu, un estudiante de instituto de Okinawa. Durante... En su otra vida haber hecho algo increíblemente bien para que le tenga tan buen orto en su vida. Durante el funeral de un familiar aparece ante él una chica gato que dice llamarse Eris y ser extraterrestre. No pasa mucho hasta que el gobierno descubre la presencia de Eris y le da casa. Incluso la amiga de la infancia de Kyo, Manami, que quiere ser agente de la CIA como lo es su padre, Kyo tendrá que proteger a Eris, bla bla bla bla. Muchas pelotudes de muchos fanservice al pedo. Lleno de capítulos al pedo. O sea, hay que sentir un poco de pedante Manami. La ova creo que fue la gota que derramó el pancho con la mancha de mostaza perdida que termina convirtiendo en villano. Fue todo eso. Yo creo que hay que sentir piedad por Manami porque no tiene esperanza, ¿eh? Como que a la otra es medio gato, vive en celo, viene del espacio, está re buena, se le tira re encima y es como que, ay, vos sos la que viviste al lado toda mi vida y chupala. Manami es Nana Mizuki la que quería ser agente de la CIA. Sí. Ah, no, esa es Aya Hirano. No, esa es Aya Hirano. Yo estaba pensando en la otra que tenía el trajecito chongo este que después se lo rompen y... parece que nadie tenía la tecnología de volver a hacerlo. Para repararlos. La sella editorial Media Factory comenzaba a publicar esta porquería... Tecnología de Katia. No, de Okina Camino con estaciones de Jodeneizo en 2003. Por otro lado, la serie se mal estrenó en 2010... por parte del estudio IC Plus. Bueno, vamos con un tema y después en otro momento volvemos con las noticias de esta semana. Estas eran de la semana pasada. Dale. Vamos con un tema pedido por Melanio, si mal recuerdo. Si le encuentro el opening. El opening de Clan at After Story. Uy, dale. Toki wa Kimas, Kisamu Uta. Mira, ante el hecho de que todavía no encontramos el tema, toma una estrella. Toma una estrella o dame una estrella. Toma una estrella. Igual eso pasaba en la primera. Sí, pero no importa. Y la primera no era tan triste. No sé. La segunda sí. Bueno. Entonces vamos. ¡Ushio! Vamos con entonces el tema del día, Toki wo Kisamu Uta. ほらまた始まるよ刻んだだけ Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast, solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Volvemos a presentarnos de Kai. Gau, gau. Gau, gau. Huevo. Delicious made. Qué yeah. Buena canción. No, esa tonadita la tengo así. Toda la semana estaba así con esa tonadita. Bueno, esta semana la sección de juegos de presentarnos de Kai. A tono de jazz, blues y muertos, les traigo sí. Lo que sería pues y mexicanía, les traigo que sería un recuerdo de la época de los juegos de aventura gráfica. Para cuando ustedes Lucas... es un recuerdo, yo no lo jugué en mi vida. O sea, ya lo compré hace mucho y todavía no lo puedo jugar y me cago en eso. Pues para los que sepan, entonces hace la década de los 90 tenemos cuando LucasArts sacaba juegos que casi no tenían que ver con Star Wars. Y fue una época donde hubo un juego en especial, uno de los muchos juegos de aventura gráfica, uno de tantos, que tuvo una gran fanática detrás. No sale nada más y nada menos que Grim Fandango. Sí. Solamente que esta vez, sí, es un juego del 1998. O sea, casi en la a fines de la década de los juegos, de este tipo de juegos. Personalmente, bueno, salió lo que sería Grim Fandango Remastered Edition, o Remastered. Personalmente, no lo jugué en su tiempo. O sea, sí jugué otros juegos de LucasArts, más no este. O no recuerdo haberlo jugado. En todo caso, pues... otro título de la misma saga, bueno, del mismo contexto, sería el de Sam y Max, los juegos de Indiana Jones, The Day of the Tentacle, y más. El increíble, posiblemente uno de los mejores juegos de point and click que se han hecho en el ever, The Day of the Tentacle. Entonces, pues sí, este juego pues para mí fue algo nuevo, no recuerdo haberlo jugado. Y pues antes de seguir con el ranteo, vamos con algunos datos del juego. Originalmente desarrollado por LucasArts en el año 1998, salió para PC Grim Fandango, el cual fue catalizado como uno de los mejores juegos de su género en su época. Pero digamos que la calidad del trabajo no se vio reflejada con las ventas en ese año, por lo que algunos acreditan que fue una de las causas también de que fue la decadencia también de este tipo de juegos. Hay que entender un detalle. En esta época no había internet, no había mucha manera de distribuir esta boludez, y había mucho de esta boludez. O sea, es como hecho, entendible. Claro, es como los FPS de ahora. Sí, sí, o sea, en este momento posiblemente esté saliendo el mejor FPS que jamás se habrá hecho en toda la historia de la humanidad. Pero como está tapado alrededor de otros 50 millones de FPS indies y triple A, como que medio no lo vas a ver. Bueno, no obstante, también en el 2006 salió una versión compatible con Windows XP. Y actualmente la empresa Double Fine Productions lanzó la versión con texturas remasterizadas para Windows, Linux, Mac, PlayStation 4 y PS Vita. También hay que aclarar que hasta este momento no había manera de conseguir este juego. Sí. O sea, literalmente no había forma de poder conseguirlo. Te lo tenías que bajar y craquearlo a través de una manera rara, porque ya tampoco los sistemas de craqueo tampoco de esa época tampoco eran compatibles con Windows 7. Entonces como que la tenías que craquear de una manera rara y medio que no funcionaba bien. Y si lo querías comprar legal, no había manera de comprarlo. Claro, o sea, como las ventas no fueron bien, la verdad no había en las tiendas. La compatibilidad del sistema operativo no ayudaba. Entonces, pues el hype de los fans al salir la versión remasterizada aumentó más. O sea, unas cosas que lo que leí, pero no, que por qué Grim Fandango era tan esperado era más por la dificultad de tenerlo. Sí, no, es que no había manera de bajarlo. O sea, vos te lo querías comprar, vos decías, es el mejor juego que jugué en toda mi vida, lo quiero comprar, y no lo podés comprar. No lo podés comprar en ningún lado. Lo querés truchar y no lo podés truchar tampoco. No, tampoco lo podés truchar. No. Estamos hablando de la época donde salió en dos discos. O sea, en disco. Por ahí seguro que alguien lo tenía, pero bien difícil encontrarlo por internet. Sí, de nuevo, lo encontrabas posiblemente o era una. O era solamente o no corría, el disco 1, o era un demo medio raro, o era algo que estaba. Posiblemente que ibas a tener que craquear y que jugarlo a través de un Dropbox y que mandarle una cosa rara porque posiblemente tampoco lo ibas a poder jugar bien. Bueno, para los que no sepan, el juego consiste en una aventura gráfica en la cual es el típico point and click. Si no son de esa época, más o menos es lo que hace ahorita Telltale Games, que es con lo de Walking Dead o The Wolf Among Us. Debatible por este simple hecho. Estos juegos estaban hechos para ser juegos, tener dificultad y ser complicados y ofrecer desafío. Los juegos de Telltale son como una película en la cual de vez en cuando te da libertad para elegir una página. Es como un libro de escoge tu propia aventura. Esto era un juego. Pero es por la época. O sea, igualito. Sí, es por la época. Antes tenías el Doom 2 con una dificultad de la contra su madre, y ahora tienes un Battlefield o un Call of Duty que es una película y de rato en rato disparas. Sí. Bueno, en fin, ¿qué diferencia trae pues esta versión remasterizada? Espero que mucha, porque la versión vieja, si vos la juntabas, pesaba alrededor de. Creo que no llegaba a pesar 400 megas todo. Y ahora la versión nueva pesa más de 4 GB y medio, lo cual digo, 4 GB y medio en una aventura gráfica de hace 20 años. ¿En dónde están los 4 GB y medio? O sea, yo quiero ver esos 4 GB y medio, pero no lo puedo jugar. Encuentro mi conchuda memoria de Vita y me cago en eso. Ya compré el puto juego, ¿dónde está mi memoria? Ya, aunque la versión tiene como nombre remasterizado, lo único que se pudo, bueno, o que lograron remasterizar fue la textura de los personajes, que comparado pues, o sea, obviamente dentro del juego te da la opción de cambiar entre los gráficos antiguos y las texturas nuevas, pues unos gráficos más pulidos, sin pixelear. Lo que en sí no tocaron fue los fondos, lo cual personalmente a mí me gustó porque ese estilo de 3D, la animación 3D de ese tiempo me hizo acordar también, por ejemplo, cuando jugué el Little Big Adventure. O sea, más o menos ese estilo 3D que tenían los fondos o las cinemáticas. Pero no había que tocarle mucho a este juego. Este juego estaba perfecto. O sea, había que meterlo para... Había que adaptarlo para poder ser vendido, nada más. Aparte, bueno, de esto de las texturas, agregan lo que es opcional, puedes escuchar los comentarios de los creadores, de cada escenario. Sí. Que resulta ser bastante interesante porque justo para esta escena... teníamos un día para hacerlo y nos tiramos así como que casi nos desmayamos, uno casi no despierta. Pero no, o esta escena así justo me inspiré en la película de esta época y quedó buenísimo, o queríamos hacer esto y al final le quitábamos. Está bastante buena. Y obviamente el juego cuenta con soporte para resoluciones hasta de 1080. Lo que yo recomiendo, si es que llegan a jugar ese juego, en Play 4. Tienes la opción del aspecto de la pantalla de ponerlo en panorámico. No lo hagan. Este juego salió con monitores cuadrados. Si tú lo estiras el juego. O sea, queda muy largo. O sea, no, claro, gordo, huesos gordos. Sí, gordo. Sí, o sea, como que encima tiene su traje, pues, que le queda medio ancho. Pues tú estiras la imagen y se ve mal. Por más que tengas texturas HD, se ve mal. La historia, pone como protagonista a Manuel Calavera, o Manny para los compadres. En un mundo conocido como la Tierra de los Muertos, donde, pues sí, todos son muertos, calaveras muertas. Esta idea, pues, está basada en lo que sería la festividad del Día de los Muertos en México. ¿Qué pasa con los mexicanos y la muerte? Por lo que yo recomiendo es que lo juegues en inglés, ya que los mismos personajes... entre diálogos meten palabras en español, te meten como un Spanglish. Que aparte, pues, que queda bien en la historia. O sea, sí, el juego te viene en varios idiomas, en español, alemán, italiano. Pero, ojo, en la década del 90, para la industria de los videojuegos, Latinoamérica no existía. Sí. O sea, si ves un juego de esa época en español, es español de España. Sí. Que no, que un español hablando con mexicano... Es español, no. Pero de las calumnias, o sea... Y bueno, la historia, bueno, tiene a Samani, que igual tiene un trabajo. Y es el de recoger a los recién fallecidos y servirle de agente de viajes para que puedan llegar del octavo infierno al noveno infierno, donde sería, pues, que su alma descanse en paz. El mismo Manny asegura, pues, que ir a pie puede ser muy peligroso y le puede tomar hasta un promedio de 4 años el llegar. Pero... para vas a pasar como el orto. Sí. Pero no todo está perdido, ya que dependiendo de con cuánto dinero te hayan enterrado, o si has vivido bien tu vida, puedes acceder a varios estilos de viaje, como el ir en tu propio convertible, en un crucero, o lo más rápido, que sería tomar el tren expreso número 9, el cual, en vez de tardarte 4 años, te lleva en 4 segundos. Pero claro, eso está para... Si has sido un santo en tu vida pasada... Pues sí, posiblemente te van a sentar al lado de Buda. Pero Manny tiene un problema y... Es que últimamente no ha estado teniendo muy buenos clientes. Ninguno de los clientes que él ha tenido, pues... Solamente han logrado venderles un bastón. El cual viene incorporado con una brújula bastante útil. Pero igual no le da la opción de viajar más rápido. O sea, es un bastón. O sea, yo entiendo que el mundo esté lleno de hijos de puta, pero tampoco la pavada. Entonces Manny pues se ve amenazado por su jefe en conseguir buenos clientes. Por lo que, para evitar otro fracaso, decide robarle un cliente a su rival Domino, que aparentemente siempre tiene clientes importantes. El señor Domino. Y lo que a Manny pues le parece bastante extraño. Bueno, con un poco de empeño logra conseguir información de un cliente, o decirla, una clienta, de cual su nombre es Mercedes Colomar, o simplemente Meche. Junto a su nuevo chofer del demonio Glotis, logra pues arrebatarle cliente a Domino. Pero algo no anda bien. Pues sí, aparentemente el historial de Meche pues indicaba que ella era una santa, o por lo menos no había hecho nada mal en su vida. Y que supuestamente diferente. Sí. Que supuestamente pues debería obtener un boleto para el tren. Pero en el sistema, pues, Manny pues entiende que no tiene acceso a nada. Y en un distrajo por, o sea, al perderla de vista a Meche por ser dañado por su jefe, Meche emprende su viaje a pie, dejándolo a Manny pues recontra preocupado y con la conciencia de que pues algo malo le va a pasar a Meche. Debido a los actos de Manny, es encerrado, para luego ser liberado por Salvador Limones, el cual es un revolucionario que le cuenta a Manny que todo lo que está pasando pues no es por pura casualidad, y que aparentemente hay una mafia detrás de todo, y que él es una víctima más. ¡Viva la revolución!, le dice Salvador Limones. ¡Viva la revolución! Y sí, lo dice, si estás en inglés, lo dice exactamente igual. Pues a raíz de eso, pues Salvador Limones le pide ayuda a Manny, pero él por más está lejos de estar interesado en la revolución, lo que más le interesa es ahorita ir a buscar a Meche, para lo cual pues decide ayudar a Salvador Limones para luego adentrarse en lo que es, en la aventura de los 4 años que está dividido esa historia. En realidad son 4 actos, ¿no? En base a los 4 años que toma recorrer todo. Spoiler. No, te lo dice en la reseña. El hecho de que sea un juego muy viejo y ya el tema de spoiler no cuente, no significa que no sea un spoiler que el juego tiene 4 actos. No, pero si tú lees el review del juego, cuando lo compras en Steam, dice que son 4 actos. El review del juego es un imbécil, que no es de spoiler involuntario. No significa que ese dato no sea un spoiler. Pinche Hernández decía spoiler, cuidado con los spoilers, huevo. No, ya paro. Y bueno, toda esa historia descubre, bueno, a Manny le esperará cosas más peligrosas, cosas resolver misterios que son más grandes de lo que su esquelético cuerpo pueda soportar. Es una historia llena de misterio, drama, comedia, y pues donde ser un simple agente de viajes en la Tierra de los Muertos no resulta ser tan fácil como parecía. Es una novela noir de lo mejor que hay. Sin policía. Por la Virgencita y por Limone. Por Limone y a liberar el imperio. Bueno, un dato pues interesante de este título es que, por ejemplo, los personajes suelen fumar a menudo, siendo un juego que para su época era para niños, pero el cual no tuvo ningún problema porque pues fuman porque ya están muertos. Bueno, sí, pues si los personajes fuman, pues es porque ya están muertos. Es como que, porque era un juego apto para todos. Pese a que tiene pues algunos detalles de películas noir, película de misterio. Algunos detalles, el juego es completamente sí. Noir. Bueno, la historia me parece una cosa espectacular, la manera que te lo cuentan. Me enganchó, o sea, no hubo ni un momento que sentí que una parte era como que un relleno, no. O sea, ¿Ya lo terminaste? Sí, lo terminé. O Claro. ¿Cuánto se demora? Mira, lo descargué hace 2 semanas. Yo iba a reseñar esto, el podcast pasado que no hubo, y todavía iba a la mitad. Me tiré toda esta semana que quedaba. El juego no es corto. O sea, sí es corto, pero si juegas, si nunca has jugado esto en tu vida, te va a ser un dolor de huevos. O sea, me he quedado atascado. O sea, porque el juego te mete acertijos. ¿Y porque es un juego? Es un juego, ¿verdad? Claro. No es algo de Telltale. Es un juego, no, de verdad. Eso tienes que golpearte la cabeza porque algunas no te, o sea, algo de que sí se quejaron, pues, algunos que recién jugaron este juego era que el juego no te ayuda. No, o sea, y algunas cosas no son tan lógicas como uno piensa. O sea, ¿por qué no jugar Rockman 1? A ver si alguien te ayuda. De hecho, los bugs hacen que te vaya peor. Es lo peor, o sea, ya. Hay dos cosas que de las cuales me quejo. La primera es, pues, que el control de la cámara, cada vez que cambia de escenario, pues la cámara también cambia de ángulo. O sea, sales por la puerta y luego la cámara va y te apunta frente al lugar donde estás saliendo. Entonces, tú puedes jugar con el mouse, no hay problema. Pero también puedes jugar con las teclas. Si tú juegas con las teclas y estás moviendo en dirección y la cámara te cambia el sentido, el personaje se vuelve loco y se regresa. O sea, ahora te voy a hacer una pregunta muy interesante que va a ser un quema al aire, pero sí, un quema al aire que va a ser terrible. Y va a ser clave para el desarrollo de lo siguiente que siga en el programa. Y lo siguiente que siga, y lo dije bien. Huevo, con una mano en el corazón y sin tratar de engañarme de ninguna manera, ¿pagaste este juego? No. Ahí está el tema. Porque salió un comunicado que dice lo siguiente: gente que esté jugando al Grim Fandango, si tienen problemas con el juego, es porque no han pagado el juego. La cámara libre se activa cuando el juego es real. Sí, pues, nada. No, en ningún momento dije lo compré, dije lo descargué. ¿Por qué? Está a $15, pero es un juego que nunca jugué, es un juego remasterizado antiguo. No sabía si arriesgarme a comprarlo. Pero bueno, ahí tiene gente. Acá desactivamos una de las quejas de huevo. Si ustedes pagan este juego, esta queja de huevo no tiene validez. Vamos a la siguiente queja. El problema de la cámara se arregla si juegas con mouse. Pero si solamente juegas con mouse, que es a lo que se tiende el juego, pues no, nunca vas a encontrar ese problema. Lo otro malo es que el juego no cuenta con un autosave. Te lo avisan al comienzo de la partida. Seguro. No, a este enganchas tanto y se te cerró, o no sé, se te apagó la PC, te jodiste. Sí. O sea, si no grabas constante, te jodiste. Así directo. A mí se me bugueó una parte. O sea, se me bugueó el personaje porque, como que estaba. Hice clic y, como que se quedó entre otros dos personajes y no podía salir. Y me borré. ¿Cuándo fue la última vez que guardé esto? eso es un hora y media del cerebro de... que te está diciendo. Le está a punto de cagar en 3, 2. Una hora y media tuve que volver a jugar para... O sea, obviamente, esa hora y media que me demoré, pues, tratando de resolver una parte, pues, la pasé media hora. Después son 5 minutos, pero... Sí. Otra cosa... dice, la pinche parte del hipódromo me dejó atorado días. Ese fue la... Sí, ese fue... Pero es una de las partes más difíciles porque... O sea... Tío, el juego no te da ni una pista. O sea, sí, mira, esto es es un número, una nota. Ya, ¿qué significa? Ah, no sé, tómalo, se puede agarrar. Nada más. A ver, mira, acá hay un teléfono, acá hay una caja. Puede ser la clave de la caja, puede ser un número, no sé, prueba. O sea, tienes que probar de uno en uno y ver cuál funciona. Porque lo que parece lógico no lo es. Hay una parte donde... Bueno, para el cerebro del que estaba programando esto sí era recontra lógico. Es como jugar a Monkey Island por primera vez. Todo tiene un sentido increíblemente lógico, pero... No es ese sentido que vos pensaste en un primer momento. Sí. Pero por ejemplo, Manny lo que siempre lleva pues es su guadaña. Y pues una guadaña afilada, entonces por ejemplo, tienes que abrir una lata. Porque la puedo abrir con la guadaña, ¿no? No, dice, no quiero arruinar mi guadaña. No, tienes que ir y encontrar el abrelatas que está por ahí tirado en algún lugar y volver a regresar. Eso, algo que también me molestó un poco, pues hay señores que eran extremadamente grandes para esperar que, o sea, como que de ir de un punto a otro, te podía demorar bastantes escenarios. Y era casi, pues, por no decir todo el juego, y si el escenario de tal punto A, punto B, pero tienes que pasar como 5 escenas. Y una animación que está entrando por una puerta. ¿Tiene tiempo de carga? No. Bueno. En esa época no existía tiempo. Bueno, suena al comienzo, cuando hay una cinemática, 2 segundos de carga, pues no. Pero es la época que no había pantalla de carga. Otra cosa que me gustó bastante fue los diálogos. Que pueden haber pasado más de 15 años, aún así pues son súper entretenidos, súper divertidos. La música pues espectacular, el ambiente de Green Fandango es una película noir mezclado con puedo decirlo, parte de cultura mexicana. Y pues tiene música, pues también blues, jazz. Vamos a decir que Green Fandango es una excelente película que nunca se hizo película. Sí. Yo pagaría menos para ver ese, de hecho. Menos mal. Menos mal. Gráficamente, pues, para la época estaba muy recontra bien. Para la época era casi el tope. Sí. Casi. Si no me equivoco, fue que justo usaron un nuevo motor gráfico, o habían actualizado uno que ya tenían, pero como que también fue pues algo de fuera, o sea, fue otra cosa, porque fue fácil animarlo, ya que pues eran personajes esqueléticos, pueden estar bastante cuadrados y pues se veía bien, pues no había que hacerle tantos bordes. Y pues sí, el juego no es fácil. Voy a ser sincero, solamente hubo una parte que sí, pues me demoré casi una hora, no podía pasarlo, tuve que buscar una guía en internet porque no podía pasarlo. Y cuando vi la respuesta dije, el segundo golpe de sinceridad de huevo en una noche, double strike. Pero antes sí necesitaba las guías. Ahora ya no. Ahora tenés wiki. Pero es que, o sea, leí la guía y era una solución tan idiota, tan estúpida por la falta de lógica que tenía, pero el juego te lo aplicaba bien. Igualmente creo que no era de esos juegos que también, como creo que Day of Tentacle sí tenía, que venía como un manual. Sí, pero el manual, no te ayudaba a resolver el juego de Dead of the Tentacle. Aparte, el juego mismo de Dead of the Tentacle, había momentos en donde vos, si la cagabas, no podías continuar. Sí. O sea, no era que podías llegar a arreglar, no, ya está, ya la cagaste, empezó todo de nuevo porque la cagaste horrible. O sino que sí lo tenía el Alone in the Dark, ese sí lo tenía el manual. Sí, el manual pero del viejo Alone in the Dark, del sí, nuevo no. Viejo. Sí, del viejo del primero. Fue feo, boludo, que. Y menos mal que se transformó en el Alone in the Dark de New Nightmare, que se zarpa. Que es un juego increíble, que no conoce nadie, que tiene una cagada horrible, que hay que las balas no te alcanzan para el juego, pero aparte de eso es un juegazo. Volviendo a Manny Calavera. Lo recomiendo, pues claro que sí. De hecho, si nunca lo has jugado, pues ¿qué esperas? Y pues en puntaje final le pongo pues 10 calaveras de 10. Bien. Excelente juego. Merece la pena. No sean huevos, cómprenlo. Si no lo hubiera pasado, ya lo compraría. Obviamente no es rejugable. No es rejugable, no, obviamente. No es rejugable. Esto no es algo rejugable. No. Es casi lloro con el final de la serie, del juego. Triple ataque de sinceridad de huevo. Triple strike. The new night goat. No, pero en serio, me tiraba pues unas diarias, en una semana me tiraron unas 4 horas jugando esto diarias, 5 horas. ¿Y al final cuánto fueron al final? Calculo 6 horas diarias, 5. Ponle pues 30 horas más. Pues sí, o sea, me tomó dos semanas enteras jugarlo, desde así de corrido. Lo pesado cuando no puedes pasar una parte y tienes que explorar todo de nuevo para ver si te olvidaste de algo, algo no viste, no le dijiste algo bien a alguien. La famosa nariz de payaso en el Broken Sword 1. Nariz conchuda. Y bueno, pues, cómprenlo, jueguenlo. Cárguenlo y jueguenlo con la cámara mala. La cámara loca. O gasten 15 fucking dólares en precio full. Que a todo esto creo que hay un montón de lugares donde lo van a poder conseguir a 12 o menos. Si lo compraran en preventa como yo, les hubiera costado 11. Sí, pero tú no lo has jugado. Sí, pero no, yo no lo jugué porque no encuentro la memoria de mi Vita, que debe estar tirada por algún lado, para poder descargarlo. No porque no lo haya comprado. Eso es muy diferente. Señor cámara loca. Vale. Bueno. Entonces ya saben, Green Fandango. ¿A cuánto lo pueden comprar? $15 precio full. 15 dólares Steam. Ajá. O si no consiguen el estilo huevo. Bien. Sí, lo consiguen por mega y lo descargan en unas 2 horas. Sí, vamos con algunos comentarios. Eran varios, a ver. Déjenme ver acá. Primero, saludos a Steiner. Saludos, Steiner. También dice Seri, dice de Swan Song of Adventure Games. Moriel dice: yo sí jugué Green Fandango de Fábula. El Equitaco dice: yo nunca lo pude jugar, tuve que conformarme con las menciones que le hacían en Cybernet. Sí, me acuerdo. Fue el juego favorito de Cybernet por como una banda de tiempo. Yo digo, si nunca, creo que no tuviste infancia, si nunca apreciaste Cybernet. Soñaste jugar con un juego que nunca tuviste y obviamente nunca vas a comprar porque si no, ese recuerdo se va. Sí. A todo esto un saludo a Losque, que me pedía saludos a través de WhatsApp. Saludos a Losque. El Moriela dice: a mí me lo pasaron por medios alternativos. Lo jugué en 2005 con mi viejo chacharro de PC del 2001. Y también dice: lo malo era que post XP era posible correrlo en otros sistemas operativos. Sí, cierto. Y la chingada fue rehacerlo. Tuvieron que andar investigando y sacándolo. Son sacando gente que trabajaba en LucasArts en la época para ver si encontraban en discos duros viejos del personal cosas como texturas y códigos. El famoso... hay un amigo, encontramos una copia del juego, un amigo de Rusia tenía una copia del juego. Bay Angel le preguntaba qué título es, era Green Fandango. Tan malo estuvo que la música la tuvieron que hacer de nuevo inspirada en la música original. Sí. Claro, es otra cosa que también remasterizaron fue la música. Pero lo que armado bueno, pedazo y justo la música no daba. No, pero por ejemplo, lo que está en sonando de cortina es el soundtrack pero del juego original, no es la remasterizada. Tanto le costaba bajarse el soundtrack de internet. No, pero no había. No tenía. Es que está, pero, o sea, digo, cada pista dura pesa un minuto. Sí, pero aparte no venía con eso. O sea, el soundtrack es una compilación de fanático que eso hizo en su momento. El juego no venía con soundtrack. Originalmente no tenía nada. Era el juego y nada más. También Morillo comentaba, dice, por la resolución de la época apenas se veía bien en una pantalla de smartphone. Eso era respecto a verlo en panorámico. Y sí, bueno, ahora tu smartphone tiene capacidad para reproducir video de 1080, o sea, ponete las pilas. 100% de acuerdo, el idioma original es el mejor. Y bueno, esos serán todos los mensajes. Así que nos vamos con un tema pedido por... Ahora les digo... No, por... Morilo tampoco era. Por alguien de la lista. Lo tenía por acá. Bueno, en lo que va, yo me tengo que retirar. Sí. Tengo que salir. ¿Ya te cayó la policía? ¿Aceptaste ser ilegal y te cayó la migra? Sí, la migra. Admitilo, fue George Lucas porque no le robaste su plata. Y vuelve por venganza. Bueno, entonces, Hugo se despide. Y también con bueno, gente. Sí. Ah, bueno, ya nos vemos el próximo viernes. Si pagamos la fianza. Y pagamos la fianza. Si Lucas Arme suelta. Y nos vamos escuchando el opening de Yuki Yona Wayusha de Aru. Hoshi Tohana, encima estaba pedido por Gryler. Que lo pude conseguir. Un lugar donde las paralíticas son malas, malas, malas. Entonces nos vamos escuchando Hoshi Tohana. Oh, Hobbies y Zombies, el increíble juego del mundo peligroso de un podcast que no existe. Hobbies y Zombies, temporada 11, un show solitario en una cruzada por transmitir los viernes a las 8:30 de la noche en un mundo de podcast que operan por encima de la ley. Actuación especial de Jack. Chin, llegamos tarde, mi comandante Nelson. Le dije que no llegáramos por esos tacos. Este compa ya se lo cargó el payaso. Dan. Santos Podcast, Batman. No estoy jugando, estoy escuchando la temporada de Hobbies y Zombies, un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Cuthberto. No, pero la verdad, yo sin guión no funciona. ¿Cómo el Cut? O sea, yo. ¿Qué? ¿Yo? hobbieszombies.blogspot.mx. Noticias de personas no se cae, gao gao. Y pensabas que tenías una vida, te equivocaste. Bueno, sigamos con esto entonces. Nueva ova de Seitokai Yakuin Dono. Domo. Domo. Yakuin Domo, contrato. Mani, QB conoció a Mani. QB mexicano conoció seguramente a Mani. A Mani Calavera. Aunque realmente no sé qué tanto, porque todos sabemos que QB nunca murió. Quedó hecha mierda, pero no murió. Quedó traumatizado, pero no murió. Para mi gusto, sobrevivió. Bueno, ¿dónde estamos? Acierto, va de Seitokai Yakuin Domo. La edición limitada del 12º tomo recopilatorio del manga Seitokai Yakuin Domo incluirá una ova en formato DVD, según ha anunciado el número 12 del semanario Shonen Magazine. Dicha ova podrá adquirirse con la reserva del respectivo tomo, la cual se pondrá a la venta o estará disponible para hasta antes del 27 de julio. Así que tiene tiempo. Sí, póngase la pila. Esta será la tercera ova que adapta de la adaptación animada del manga homónimo creado por Tōsen Ujie. La tercera ova del cuarto arco, una cosa así, porque de ova tiene como 9. Sí, 8 exactamente. Bien. Y que a día de la fecha cuenta además con 2 temporadas para televisión. Sí. Todas ellas producidas por Estudio Gohans. Muy buena. Bien. Muy buenas temporadas. Niji no Hibito, leo manga de Tamiki Wakaki. El número 12 de este año también, de la Shonen Sun de Shogakukan, anuncia que Tamiki Wakaki comenzará con un nuevo manga titulado Niji no Hitobito en la web Ura Sunday de la editorial. La historia del manga está protagonizada por un estudiante llamado Yamato Nena, debido a ciertas preocupaciones. No puede quitarse de encima, siempre termina preguntándose quién soy. Soy una nena. Que no soy nada. Bueno, Wakaki es mayormente conocido por ser el autor de Kami no Mi Soshiro Sekai. Increíble. Manga increíble que todo el mundo debería leer porque es increíble. Que el año pasado terminó su obra. Hasta ahora su obra magna. ¡Obra magna! Lanzándose su tomo número 26 y final el pasado mes de junio. Me parece que no era que Ibrea iba a editar Kami no Mi. ¿Vos la ves Ibrea editando un manga que tiene 25 tomos cuando no puede terminar de Boros Naru que tiene 8? Bueno, tiene Bleach y ya tiene para rato. Sí, vale. Una de las cosas que me voy a comprar cuando tenga dinero va a ser el Bakuman de la edición de Norma que ya la terminó. Ah, sí. Esas super ediciones super caras de Norma. Wakaki ya está terminado. Wakaki, acá dice Irene, Wakaki ya puede hacer lo que quiera. Ya le entregó al mundo todo lo que necesitaba. Ya está, listo. Ya no le debe nada a nadie, Wakaki. Además, el pasado mes de diciembre ya, digamos, había anunciado que lanzaría una nueva obra en la web. Bien. Siguiente, el manga de Karakuri Doji Último, de Stan Lee y Hiroyuki Takei. Ah, me acuerdo de la cosa esta. Yo leí el primer capítulo, en verdad pensé que era un one shot y después parece que continúa. No, era un Kuma Shock. Llegará a su clímax en julio. El número de 18 de la revista Jump SQ, 19 de Shueisha, anuncia que el manga Karakuri Doji Último de Stan Lee y Hiroyuki Takei llegará a su De Hiroyuki Takei, porque de Stan Lee que no. Llegará a su clímax en julio. Dicho clímax se publicará en la nueva revista spin-off de la Jam Square, que preparará la editorial para reemplazar a la Jam SQ, que va a cerrar en su próximo, en ese mismo número. Takei comenzaba con Karakuri Doji Último en el año 2009, cuando todavía estamos en radio, contando con la colaboración de Stan Lee. Solo uno el nombre. En ese momento, creo que esto fue de las primeras colaboraciones entre Japón y Stan Lee. Sí. Y que al final derivaron. Y vamos a recalcar entre Japón y Stan Lee, porque todo lo demás, como que. Que al final terminó derivando en varias adaptaciones. En Blade, en X-Men, en Iron Man, en cosas, en Avengers This War. Y a Hiro. Hiro Man. Sí. Bueno, pero Hiro Man no tiene tanto que ver. Aparte, si metes a Hiro Man en la bolsa, Hiro Man inmediatamente mata a todo lo demás, porque Hiro Man es como que salió bien. Salvo su último capítulo, que es medio como raro, todo lo demás de la serie está perfecto. Exacto. Bueno, pasando también a otro tema. El manga Minna Spare Dayo tendrá película live action. Recientemente se ha anunciado que la actual obra del mangaka Kaminori Wakatsugi, Minna Spare Dayo, volverá al formato live action. Es como un grito de ¡todos acabamos! No, Spare creo que es por hecho de Spurs, como en Tokio. ¿Cómo era? Tokio Spurs. Tokio Spurs. Ah, Tokio Spurs. Creo que algo así. Bueno, Esper, no Spur. Esper. Volverá al formato live action. En esta ocasión el manga llegará a la gran pantalla nuevamente bajo la dirección de Shion Sono y el papel protagónico de Yota Sometani como Yoshiro Komagawa. ¿De qué va esta historia de comedia? Bueno, esto sigue a un chico de instituto normal y corriente y virgen llamado Yoshiro Yochan Komagawa. Cuya vida cambiará radicalmente cuando un día se levanta con la habilidad de leer mentes ajenas. Eso es una cagada, es un poder de mierda. Profesor Javier. Pelea de paralíticos, como decía. Decía Togo contra Hayate y contra el profesor X en una batalla de lisiadas de mágicas. Superpoderes lisiados. Lisiadas mágicas. Vale. ¡Pelea de inválidos! Yoshiro no es el único que se va a despertar con poderes ese día en la ciudad. Teru Oichan, un trabajador de una cafetería cercana al instituto de Yoshiro, también virgen, amanece con telequinesis, aunque solo la usa para hacer, digamos, cosas de gente tipo paera. Bueno, Yusuke Enomoto, un antiguo alumno del instituto de Yoshiro y posiblemente también virgen, gana la habilidad de teletransportarse, pero solo cuando está desnudo. Oh, bueno. Se dice que si te mantenés virgen por 30 años te convertís en un ser superpoderoso o chica mágica. Sí. Nunca seré chica mágica. ¿Cómo era la? Nunca. El dios de la virginidad, me acuerdo. ¿Te acordás? Era como... Y la genki... Vírgenes del mundo, la genki dama láctea. No, ese era el gozo, ese era el Seiko no Kwanse. Vos tenés que ver la genki dama láctea. Muy buena esa cosa. En abril de 2013 la serie contó con una adaptación live action para televisión de 12 episodios, la cual fue dirigida por Sono. y que la próxima primavera nipona estrenará un especial de televisión titulado Minna Sperdayo. Bangai Gen Sper Miyoko Iku. Bueno, Minna Sperdayo comenzó a publicarse poco tiempo antes de que Detroit Metal City, la anterior obra de su autor, finalizara en 2009. Actualmente. ¡Qué genial! Actualmente el manga continúa su serialización en las páginas del semanario Jump Magazine, alcanzando los extremos recopilatorios. Bien, el manga de Kurogane no Line Burial finalizará en abril. Es la cosa que intentó ser Gundam, pero no. ¿Ser Gundam o ser Code Geass? También. Intentó ser un montón de cosas, pero no. El número de abril de la revista Champion Read de Akita Shoten anuncia que el manga Kurogane no Line Burial de Shimizu Eichi y Tomohiro Shimoguchi publicará su penúltimo capítulo en marzo. Así la así obra le da no... una oportunidad a Ibrea de que algún día lo termine de sacar, pero no. Así la obra no se tomará ningún descanso. Finalizará en el número de junio de la revista el 18 de abril. El pasado mes ya se había anunciado que el manga entraba en su último arco argumental. Y bueno, ya sabemos todo eso, que también tuvo un anime esta cosa. Sí, que tampoco está tan bueno. Y bueno, ya pasando a la última noticia. Un posible dale, pues nuevo, yo tengo dos más. Un posible nuevo anime de Kurogane será anunciado. O sea, la troleada a través de generaciones continúa un paso más. Desde la web de Akita Shoten informaban recientemente que el estudio Satellite anunciará un nuevo anime de la franquicia Aquarion el próximo 20 de marzo. Y ahí es donde todos al unísono dijeron ¡oh! ¡Kimochi! O sea, no, creo que no hay peor momento en el anime que ese. Cuando ves un tipo que dice Kimochi encima se junta con... Decí que había una loca en la también. Porque si no era super recontra gay. Bueno. Y así todo es el mejor opening de anime de la historia. Es el mejor opening del anime de la historia. No te dice que sea la mejor serie de anime de la historia. No, ese es Aquarian. El nuevo anime formaría parte del proyecto del décimo aniversario de la franquicia de Satellite y su compañía madre, que a todo esto la compañía madre es la fabricadora de Pachinko, Sankyo, que tenían en preparación supuestamente. Satellite y Sankyo contarán con stands recolectivos en el anime Japan 2014, que se celebrará del 20 al 22 de marzo. También se celebrará un evento sobre el décimo aniversario de la franquicia Aquarion el 21 de marzo y en él se realizará el importante anuncio sobre la misma. Va a ser increíble. Para mí va a ser una película, no va a ser una serie. Una película recopilatoria de las dos series. No suelen hacer eso, pero capaz que una película que termine de... Porque Aquarian Evil conectó todo a Aquarian Evil. Pero capaz que una especie de película que recopile todo junto en una escala todavía más grande. Pueden hacerlo, son bastante no sé. Troleros con esto. Yo te digo, para mí la suerte que tuvo, ¿cómo se llama? Fafner y Gundam Double Ono con sus películas no fue muy bueno. Pero son excelentes películas. Sí, pero sus finales no eran tan buenos. Nah, la película de Fafner no la puede ni comparar con la película de Gundam Double Ono. Dejate de hinchar las pelotas. No sé. No puede comparar una película bien hecha con la flor de poronga es que de Gundam Double Ono. Parecido, hoy tenemos que comunicar. Sí, no, son muy parecidas, pero la Fafner la hizo bien. Terminó gay también, terminó también con un mensaje. Fafner tiene su componente gay de entrada. Ya te dije que es lo único que me jode la serie, pero todo lo demás es perfecto. Bueno. Soji Komamori y Satellite creaban la primera serie de Aquarion para televisión en 2005. En 2012, la franquicia... Sin saber que se convertiría en leyenda. Bueno. con Aquarion Evil. Bueno, vamos con un tema y ya cerramos. El tipo demostró que los tríos no solamente son factibles, sino que son necesarios. Bueno, y acá tengo dos noticias más. Sí, cierto, dale. Dos noticias de muerte. La primera, que no habíamos anunciado, pero anunciamos en el podcast mutante de esta semana. ¡Murió Monty Bone! ¡Qué cagada! A todo esto, ¡qué gran cagada! Se murió después de ser hospitalizado por una alergia y no sé qué onda, pero la jode que Rooster Teeth perdió a su gran animador que nos dio... ¿cómo era? Que nos dio Ruby y que nos dio... ¿cómo se llama esto? Que nos dio Haloid. que también había hecho toda la parte de pelea super copada de Red vs Blue. Y se fue el tipo así con un simple video de los compañeros de Rooster Teeth de qué cagada. Es obviamente hecho en Windows Media Maker. Sí. Como le hubiera gustado a él. Pero qué bosta. La segunda. Muere o está agonizando Sega. Directamente así Sega. Esto es una noticia vieja, pero no lo habíamos tirado. Sega tiró un comunicado que después de muchas pérdidas de muchas cosas y a pesar de que la sigue intentando con Sonic y su vamos a decir terquedad estúpida de no querer adaptar años de cómic a un juego bueno y después intentar hacer Sonic Boom, que dejate de hinchar las pelotas. Para mí que Sega le vendió como una especie de licencia a la gente, a esta gente de, no me acuerdo cómo se llama la editorial esta de cómic. Y agarró, ¿cuál, Archie? Sí, creo que sí. Que digo, toma, tú la licencia, voy a hacer lo tuyo y dame la plata. No. Me deshago de No. Te lo digo porque compro el cómic, o sea, no. ¿Y qué tanto de juego hay en el cómic? ¿Qué tanto del juego? Casi nada. Bueno. No. ¿Qué tanto del juego? Yo entendí. ¿Qué tanto del cómic hay en el juego? ¿Del cómic en el juego? Poquito. ¿Del juego en el cómic? Todo. Todo. Todo, o sea, todo. Y bueno, Sega anunció que va a empezar a cortar cabezas, a arrestar gente y que a partir de ahora va a dejarle el formato de plataforma para dedicarse exclusivamente a PC. Seguramente impulsado por el hecho de que sacaron Valkyria en PC después de mucho tiempo y la rompió mal. Sacaron Neptunia en PC y la rompió mal. O sea, se dieron cuenta de que si sacan algo en PC donde mucha gente lo puede jugar y es accesible para todo el mundo, la rompe mal. ¿Sabes lo que significa eso, Pyro? Por fin vamos a tener decilo. Project Diva. Decilo. Sí. Decilo. Sí. Va a ser un dolor de huevo jugarlo con él. Con el mouse, pero bueno. Sí, meter un joystick y a la mierda. El mouse. Pero imagínate los mods, boludo. Imagínate los mods. Entonces nos vamos con un opening. Dale. Un opening de Shonen. Dale. Un opening de no sé cuál de los dos va a tirar, me da lo mismo. Bueno, con el opening de. Tira este. Vamos con el opening de World Trigger. Trigger, Giri Flak. 探し歩いた。きっと誰かのためだって、いつからか自分のために変わって。 Gabe, Rokuro, en un nuevo proyecto. Espero que nos busquen y les guste nuestra nueva pelotudez y nuevos delirios. Un proyecto apartado de todo lo que ya conocemos. Y delirante, como siempre. Búsquenos en www.rockstarrockcast. ¿Ven? Acá hay un delirio. Bueno, nos vemos. Rockcast.blogspot.com. Ay, por Dios, esta mamada. Volvemos. La persona no se cae. Gao. Y escuchando esto con el sueño de que algún día saquen la temporada 4 de Saki porque está resorpodo. Quizá después las otras lesbianas. Y sí, todo arma, todo ayuda. En algún momento todo ayuda. El financiamiento de mi reino en algún momento llegará a todos. Financiamiento. Y sí, vos que te pensás que toda esta serie de Yuri salen de la nada, ¿no? Pago para hacer todo esto. Claro. No se explica porque no es tan pobre. Y sí. Yo me sacrifico por mi pueblo. Durmiendo 24, durmiendo casi 22 horas, no creo. Y bueno, eso es como una protesta. Bien. Es como, viste, esta protesta de paz que hicieron quedándose durante varios días en una cama por la power, yo lo hago por el Yuri. Pero bueno, a ver. Sección de anime de personas se cae. Porque tenemos sección de anime, porque somos un programa básicamente de eso. Y de porno. Sí, pero deberíamos aceptar anime. ¿Y qué tengo para esta semana? Bueno, esta semana, también en un intento de cubrir un poco las huellas por haberlos traicionado casi la semana pasada por culpa de Alche. Si no me llegó tu mensaje, ¿qué crees que haga? Pero no importa, te lo voy a seguir recalcando. Si te rascas en la ombliga, bancate la pelusa. A ver, esta semana en la sección de anime les traigo una cosa especial, como para irme sacando cosas especiales que tengo guardadas. Por lo menos para después seguirle trayendo más cosas especiales. En esta ocasión les voy a traer un informe doble. Algo de puño, patada, piña. ¿Y por qué doble? Porque, o sea, realmente Grisaia y Limit no son precisamente la misma cosa. Bueno, acá no va por ese lado. Es doble porque, o sea, quiero que vean esta cosa como una parte de un panorama shonen actual. Y doble porque tampoco da ser informe de cualquiera de estas series por separado. Porque no da. Entonces me sale más barato hacerlo junto y a la mierda. Si no, las voy a tener que ignorar por siempre y tampoco quiero. A ver, bueno. Esta semana vamos a hablar sobre dos pretendidos nuevos clásicos de la Jump. En este caso tenemos Nanatsu no Taizai, también conocido como Los Siete Pecados Mortales, capitales. Y World Trigger, también conocido como World Trigger. Ambas series están todavía en emisión y su formato y estilo fueron creadas y concebidas para hacer la próxima serie desde 1000 sagas y 200 capítulos, pero no sé si le va a salir tan bien. Bueno, antes de empezar a meterle contexto a todo esto, les voy a tirar un poco de data técnica y continuamos. Empezando por Nanatsu no Taizai, nos encontramos con una serie de TV estrenada el pasado 5 de octubre del 2014, basada en un manga del mismo nombre, que el cual pues está basado en un manga que lleva 12 tomos hasta el momento y no tiene ni una pizca de idea de terminar. O sea, ya vayan viéndolo por ese lado. Y cuando vende, ya sabes lo de las editoriales, sí, que no sí. Te dejan tampoco tirar. Tampoco te dejan terminarlo. A ver, por otro lado, su emisión en TV está marcada con unos sospechosos 24 capítulos. Y digo sospechoso porque te dicen, la serie tiene 24 capítulos, pero nada te dice que no va a salir Nanatsu no Taizai Alpha, Nanatsu no Taizai Beta o alguna de esas boludeces, porque este número podría triplicarse tranquilamente, porque la serie, o sea, cuando la serie llegue al capítulo 20 se va a tirar el veredicto, la serie va por el capítulo 18. O sea, en cualquier momento te pueden anunciar, sí, la serie tiene 24 capítulos, como Sailor Moon. Sí. Tiene 24 hasta que alguien gira la tuerca. Ojalá que nadie quiera lo de Sailor Moon. Vamos a hacer una entre paréntesis y vamos a hablar del último capítulo que se pasó de Sailor Moon. Yo no lo vi directamente. Bueno, ni lo vi. Te voy a aclarar una cosa del capítulo de Sailor Moon. Sí. No sé qué le pasó a la serie, pero el capítulo tuvo desarrollo, sentido, trama, humor. Los personajes hasta parecieron que tenían una vida. Se habló más de Rey en ese capítulo que en toda la serie pasada. Descubrimos que la loca tiene amigas, que tienen más vida que todas las demás Sailor Scout juntas. Y apareció en medio capítulo. Y aparecieron personajes nuevos y se les entendió. Y aparecieron otros personajes que también se les entendió. Y la trama fue interesante. O sea, no sé quién mierda pasó con ese capítulo. Creo que rajaron a la mierda al director. Y aguante si rajaron a la mierda al director. Cerrando el paréntesis y volviendo a Nanatsu no Taizai. Igualmente, con las 12 cagadas de 12 sí. Capítulos, yo no te la perdono ni a paz. No, yo tampoco, pero bueno, si rajaron al tipo para meterle, no aguante. Steiner acá dice, tal vez le harán como Maggie. Sí, puede ser. Que largan una serie de OVA y después vemos qué anda. Por otro lado, vamos a hablar de World Trigger, la cual también está basada en un manga del mismo nombre, que se publica desde el 2013 y por el momento cuenta con 50 capítulos, serían unos 9 tomos más o menos, y tampoco tiene una clara idea de terminar. Pero su emisión en TV ya cuenta con 16 capítulos y a pesar de que la barra segura que va a tener son 24, o sea, también son es el caso de son 24 capítulos hasta que alguien diga que son más. ¿Por qué le tiro todo al pedo? ¿De qué va todo esto? Ahora vamos a empezar. Empezando con Nanatsu no Taizai, tenemos que la serie pasa en un pasado fantástico, en un reino mágico, o voy a decir en una realidad alterna de Inglaterra feudal. En este mundo, voy a decir, donde lo mágico y lo humano conviven por igual, tenemos que diferentes reinos se formaron y gente con grandes poderes empezó a surgir. En respuesta a eso y para defender al reino de ataques criminales, monstruos o simple gente con poder, muchos soldados del rey entrenaron sus cuerpos y sus mentes al máximo, logrando desarrollar poderes más allá de lo humano. A medida de que ellos pulieron sus habilidades y lograron grandes hazañas, se les concedió el título de caballeros. Y conforme su poder despertaba, su nombre fue cambiando a Caballeros Sagrados. cientos de ellos, o sea, más que los caballeros de Atena y más copados, juraron lealtad al reino y a los ideales de caballería y de justicia, y obviamente crearon rangos para determinar su poder, y solo unos pocos destacaban de mucho del resto. Entre estos pocos, obviamente, tenemos a los Nanatsu Taisai, siete personas que hacen que la palabra monstruo pierda un total sentido, porque los tipos son como recontra resarpados. Con todos estos guerreros se libró una gran guerra con enemigos misteriosos, y la victoria solo elevó más la moral y la arrogancia de esta gente. Pero como habían logrado la paz y toda la pelota, todo estaba bien, por lo menos está todo bien que el tipo que logró la paz del mundo se la recrea, porque logró la paz del mundo. Pero un día un evento inexplicable pasó en el castillo. Los Nanatsu no Taisai intentaron matar al rey y en camino, o sea, se llevaron una gran cantidad de soldados sagrados del más alto calibre y destruyeron gran parte del reino. Para escapar. De paso destruyeron el Milenio de Plata. O sea, pusieron en peligro todo el poderío del país. En este momento, de acá vamos a saltar 40 años hacia adelante. Sí. Y conocemos a Elizabeth Liones, que una loca de 16 años, quien deambula frenética por el país buscando esperanza, siendo seguida por grupos de soldados y obviamente ayudada por la trama. Tenemos que la tetona termina topándose con la cosa más rara que vio en su vida: un cerdo que habla. Sí. Existencia rara, era, o sea, casi profana, aún en un mundo donde hay hadas y que dice y no te cuenta y no se cuenta otra más mierda. Y a pesar de que puede decir, a pesar de todo ese tipo, vamos a llamar tipo, se identificó a sí mismo como Hawk y procuró llevar a la chica a un lugar seguro. Dicho lugar era un pequeño pero bien armado bar en una colina, atendido por un, vamos a decir, lo que a simple vista podemos identificar como un niño un poco raro. El pendejo tenía totalmente controlada la situación del bar, a pesar de que estaba hasta las pelotas y lidiaba con mucha gente que fácil le sacaba dos cuerpos, y admitía abiertamente dos cosas. La primera era que la espada que llevaba en la espalda era solamente una decoración pedorra como para alejar a los que buscaban problemas. Porque no era nada, era un tremendo mango y era un cuchillito de 25 centímetros. El loco te decía, te la sacaba y decía, ah, no, esto es como para, la tengo acá para cualquiera que se busque, que la piense dos veces, nada más. La segunda era que no le pedían comida, porque el tipo cocinaba para la mierda. Directamente. Es como estos anuncios, como, ¿te acuerdas de Lemon Pie que fuimos a comer al Yomo? Bueno, una cosa así, era como, se ve espectacular en la foto. Bueno, pero no pasó mucho tiempo antes que los problemas tocaran a la puerta del pequeño bar, ya que en estos 40 años las cosas en el reino habían cambiado mucho. Como son cosas de la corrupción y demás, muchos caballeros sagrados aprovecharon su gran poder para hacer lo que se les cantó la vida, con la gente elevando impuestos, armando ejércitos, probando a armar revoluciones y bla bla bla bla, para ganar dinero o aumentar su prestigio. Una de estas últimas tareas, que viene desde la capital del país, que también estaba muy bien pagada y que seguramente le iba a dar mucho reconocimiento al que la pudiera cumplir, es capturar a una joven chica que escapó del castillo y que, pues, y ese motivo es más que suficiente como para voltear de cabeza la ciudad que hay en el medio, desde el castillo hasta donde termina la frontera, y pasar la frontera si hace falta con tal de encontrarla. Pero ¿qué hizo básicamente la chica? ¿Qué hizo Elizabeth? Bueno, dos cosas. De ser tetona. Además de ser tetona, dos cosas hizo. Ser la princesa del reino y mandarse a mudar, por mierda y por miedo ir a, puedes decir, de ir a pedir ayuda a gente tan loca y tan fuerte como para hacerle una gamba contra el reino. O sea, estamos hablando de un reino que está lleno de 500 Supermans. Necesito a alguien que esté tan chapa como para hacerme la gamba en esto. Pues sí, sumado uno más otro, un problema de escape más otro de quilombo, tenemos como resultado obvio que los únicos que más o menos podrían llegar a hacerle la gamba contra todo vendrían a ser los Nanatsu Taizai. Pero como estaban desaparecidos hace 40 años, casi todo el mundo los presume muertos o demasiado ancianos. Por lo cual, sin pista, la pequeña Elizabeth solamente le quedó caminar random por la vida, esperando suerte, esperando que algo se le aparecía entre ella. Le funcó. No voy a decirle nada porque le funcó. No pasará mucho tiempo hasta que el pendejito de forzados 13, 14 años se identifica a sí mismo como Meliodas, el capitán de los mismísimos Nanatsu Taizai, el cual ha estado regenteando su bar en los últimos años para ganarse la vida. Y porque por lo general, voy a decir, él es un buen tipo y todo, pero voy a decir, no ha hecho nada por el reino que se ha ido en picada en los últimos años porque LOL. Y básicamente se quedó roleando los últimos 40 años, andás a ver qué. El tipo estaba atendido en su bar, no le importaba mucho. A base, voy a decir, a base de poder princesa y poder cuerpazo, Ellie convencerá a Meliodas de que de ayudar a voy a decir, a detener las sombra negra que gobierna el reino, a cambio, entre otras cosas, de que ella se quede como la camarera del bar. y también haga cosa de o sea, haga efecto como su gamba Musume, o sea, que traiga gente básicamente. Cosa que en un principio a Ellie parece no joderla casi nada. Ella como que arranca y bárbaro. Pues sí, pero la cosa se puede ir a la goma feo en cualquier momento. Y la actuación de Meliodas contra uno de los caballeros sagrados ha alertado a todos los demás de que no están muertos y andan por ahí caminando como si nada. Así que hay que buscar party para completar el jueguito y reunir el equipo de nuevo. Estoy sintiendo mal. Sí. Con chanchos que hablan. Con chanchos que hablan. La jode que el bar se mueve por sus propios medios, pero eso es otro tema. Pero, ¿cuáles son las habilidades de esta gente que está en level bestia o peor? Bueno, para empezar tenemos que Meliodas es como el ancestro medieval inglés de Goku. Así de entrada. Y eso sumado a sus habilidades con espada y varios truquitos mágicos que tiene, más pluses y todo lo demás, lo hacen un tipo muy jodido. También tenemos otro de los siete que conoceremos como Pan, el inmortal, un ladrón con unos gustos muy marcados para la ropa, quien realmente es inmortal, o sea, porque es inmortal posta, y eso no es ni un 2% de los poderes mágicos que tiene. Eso es como lo mínimo, el hecho de que vos no lo puedas matar es como lo menos importante y lo menos poderoso que tiene. Después de otra cosa, también tenemos a Tian, una chica del clan de los gigantes que sí, de onda es gigante mal. Y sí, como si no alcanzase, tiene altos poderes locos y se quiere coger a Meliodas, que debe medir unos máximos de 1.5 metros de estatura. Y la otra como que mide máximo uno promedio de 3 pisos de altura. Y tenemos un par más, pero ya no le quiero seguir tirando data al pedo. Pero voy a decir, en medio de las peleas locas que se van a ir yendo cada vez más a la mierda. O sea, se van a ir pegando bastante feo. No solamente van a brillar las habilidades y poderes de los siete, sino que también la de los guerreros sagrados, donde cada uno tiene un superpoder mortal bien desarrollado y bien explicado y saben cómo usarlo. No es así de, mirá, este es súper fuerte y no. Hay alguno que tiene, yo qué sé, ponele el poder de la explosión. Y se va a la mierda como usa el poder de explosión. No es una pelotude. Bueno, pero además de eso tenemos varios misterios como... ¿Qué pasó ese día hace 40 años? Cuando todo se fue a la garcha. Más precisamente hace 20 años. O sea, ¿qué causó que los pecados destruyan el reino? Si es que pasó eso. ¿Qué pasó con el reino después de que ellos huyeran? ¿Qué fue la guerra que se combatió en un primer momento? ¿Por qué carajo los persiguen? ¿De quién es la sombra que controla el reino actualmente? Y ¿qué busca? O mejor aún, ¿por qué ha pasado tanto tiempo desde la última vez que se vio los pecados? ¿Y por qué, a pesar de que han pasado como 40 años de que nadie los ve, digo 20 años de que nadie los ve, por qué se ven más jóvenes que hace 20 años? Está como todo muy, muy raro esa parte. Acá I like tacos, dice. El estilo de esa serie me recuerda al primer Dragon Ball. Sí, es muy parecido. Bueno. Es que tiene estilo ochentero. Sí, tiene un estilo muy ochentero. Bueno, y puedo decir eso y muchas cosas más a medida que se desarrollen, nos va a mantener pegados a la trama de esta dragonboleada. Y solo el dinero y el interés definirá si esta cosa avanza más allá de la fecha de cierre que tiene pronosticada. O sea, para tirarles datos rápido, le voy a decir que la serie desde fue creada por Nakaba Suzuki. Que pues este es su único trabajo animado hasta la fecha. Por lejos no será el último, porque está garpando mal. Termina primero. Sí, primero, pero sabés lo que va a terminar y va a empezar otra cosa. Para dirigirla tenemos a Tensai Okumura, quien empezó su carrera con las películas de Memories y siguió con Wolf Rain, algunas temporadas de Darken Than Black, Aono Exorcist y entre otras cosas, como la primera temporada de Megabots, también hizo el tipo. Ah, bien, tiene experiencia haciendo shonen. Tiene experiencia haciendo shonen de... Pero de menos de 50 capítulos. Sí, sí. Pues sí, y como prota de la serie tenemos, como Meliodas, tenemos a... también le va a sonar a Mikoto, el protagonista de Overdrive, que se le renota que es él. Tenemos a Subaru, el prota de Rookie Boo, que también no se le nota tanto, pero está ahí. O más común, Eren, de Shingeki no Kyoji. No se le nota tanto, pero... Es como, Mikoto se le re nota, pero... y como Elizabeth tenemos, que también le va a sonar a Kaori en Ishukan Friends. Se le nota. Akame en Akame ga Kill, no se le nota. Touka en Tokyo Ghoul, no se le nota. O Aserium en Aldonova Zero, más o menos. Tampoco se le nota tanto. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que vendría siendo el caso de World Trigger. Acá hacemos un giro, un cambio de 180 grados. Ciencia ficción más del lado. Del lado actual. Nos pasamos a un futuro. De un pasado mágico, vamos a un futuro mágico. Que pues sí. O sea, encaraba a ser súper feliz y tecnológico hasta que algo se pudrió. Nos encontramos en Japón, en un futuro unos 60 o 80 años a lo mucho, quizás menos, quizás más, donde todo estaba bien hasta que el autor del manga se le ocurrió que todo estaba mal. Ese momento bipolar. Sí, sí. Al autor del manga se le ocurrió usar una de las cosas que más me cagan. Y, o sea, que aparentemente es la solución favorita actual de los escritores mediocres que no saben cómo carajo empezar su obra. Un día, sin explicación, y de algún lugar, así, surgieron criaturas desconocidas. Sí. Cerramos comillas. En medio de la civilización. Sí, cerramos comillas. Bien, bravo. Explicación, me encantó. O sea, nada de trasfondo, podés solucionar todo con un día aparecieron de la nada. Las envió Dios, ocúpate. Bueno, estas criaturas conocidas, vaya a saber por qué, como neighbors, vecinos, surgieron, o sea, del mismísimo agujero dimensional X y empezaron a romper todo. Y obviamente nada podía, o sea, no les, a las armas no les hacían nada. Y no había nada con qué tirarles. Y la, los bichos de todos rompían todo y se iba todo al re carajo. No había manera de pararlo. Un año después agarraron las pokebolas y sí, crearon sí. ZX. Y sí, sí. Pero, o sea, sin mayores explicaciones, por el momento, apareció un grupo de personas que ya preparadas con armas y entrenamiento apropiado barrieron la invasión de regreso a su mundo. No sé cómo, no sé por qué. O sea, después de sacar a los bichos del mapa, esta gente fundó Borders, una organización militar directamente ocupada para tratar la amenaza Neighbor. Y por supuesto, que fundaron un enorme cuartel de defensa y sistemas reavanzados. Y entraron a reclutar gente para hacer un gran ejército. Acá ya, ya de entrada hay cosas raras en la trama, pero bueno. No por el hecho de que de la tecnología, porque te dicen que la tecnología te se la chafaron de los Neighbor. Raro. Pero, o sea, factible, pero raro. O sea, lo raro está, sino que ya de entrada los humanos llaman neighbors a estas cosas, y después estas cosas se empiezan a autoidentificar como neighbors. Bien. De primera mano. Es como que pinta raro. O sea, Keroro cuando llegó a la Tierra identificó inmediatamente a los humanos como Pecoponji. Sí. Pero en ningún momento los humanos se identifican a sí mismos como Pecoponji. O sea, es como sería raro. Bueno, pero volviendo a la trama. Tenemos que varios años pasaron desde el primer ataque de los Neighbor y ahora Borders es una organización súper establecida y con bases en el gobierno. Usando los poderes de Tryon, me voy a decir una extraño. Es un extraño órgano de energía que aparentemente tiene todo el mundo, pero es indetectable e inútil sin la tecnología Neighbor. Es como un pulmón. Sí. De energía fantasma. Sí, no la tenés. Porque todo el mundo lo tiene. Pero no lo podés usar, no lo podés ver. Y no lo podés detectar si no tenés la tecnología de ellos. Es como el chakra de Naruto, si no sos ninja no te sirve para no nada. No te sirve para nada, pero todo el mundo lo tiene. Los soldados de Borders han desarrollado lo que se conoce como triggers, los cuales proveen una armadura defensiva y una serie de poderes de ataque y defensa como ser espadas, pistolas, escudos y zaraza. A todo esto, el término trigger también lo empiezan a usar los Neighbor. Bien. No sé por qué. Es como que esta parte son las del escritor la caga horrible y se da cuenta mucho después. Con estas cosas y los soldados repelen las invasiones constantes de los Snake. Pero, ahora es como que la invasión está más controlada. Tiene un sistema de tecnología que hace que los portales de los Neighbor se abran en la ciudad y en los puntos donde ellos quieren que se abran. Entonces ya no rompen tanto, llegan de orden en 5 minutos, arreglan todo y se van. Entre estos soldados encontramos a el soldado en entrenamiento Osamu Mikuno, quien es el personaje que tranquilamente saldría de fondo en cualquier otra serie, pero acá es el prota. Osamu es bastante débil, demasiado introvertido, un sujeto que siempre mal dirige sus esfuerzos a un punto en que no le sirven para nada. Y aunque suele entender de primera lo que le tiran y que sabe ubicarse bastante bien en la vida, esto no le va a ayudar para nada de ser mejor persona o mejor soldado o ser más fuerte. ¿Cómo que mal esfuerza? Sí. Mal ubica sus esfuerzos. Sí. Ponele, entrena mal. Usa sus tácticas mal. piensa un montón de tiempo cuando lo que tendría que hacer es estar corriendo, y corre un montón de tiempo cuando lo que tendría que estar haciendo es estar pensando. O sea, es un ser a la izquierda. Es un boludo. Es un boludo mal. O sea, ¿entiende? Es peor porque es un boludo inteligente. Porque si vos le decís, mirá, con esta arma podés hacer un montón de cosas, y el tipo se la pone a pensar y capaz que desarrolla un montón de ideas sobre lo que podría hacer con esa arma, que están bien. Pero le dice, bueno, con esta pistola puedes hacer un montón de cosas. Ah, mira, podría hacer esto, podría hacer esto, podría hacer esto, podría hacer esto. Perfecto. A la hora de entrar a correr, agarro una espada. Como que... Me pareció genial todo lo que pensaste. Usalo. Bueno, volviendo... volviendo a Nozomu, tenemos que el loco viola una orden de retirada en pos de ayudar a un joven raro que estaba siendo bulleado en un lugar marcado como prohibido. Estos lugares que yo te digo que usan para atraer a los neighbors. Sí. Bueno, justo había un par de pendejitos de escuela que estaban bulleando un pibe. Bueno, y como era prohibido, tenemos que esa zona de repente es atacada por un neighbor. Y Osamu tiene que salir a salvarles el culo a todos, cosa que apenas logra de pedo, y le cuesta un huevo y medio, porque ya te dije, bastante boludo, pero tampoco lo hizo sin ayuda. Sí. Resulta que el joven a quien estaba rescatando es un pendejo que difícilmente le llega a los hombros a Osamu. El flaco este se llama Yuma Koga. Es un tipo bastante raro, albino, que fue transferido misteriosamente a su curso a pesar de ser mucho más joven que él, en apariencia, y que viene de un país lejano y por lo tanto no entiende casi nada de la cultura o tradiciones de Japón. Este joven, para nada vistoso, porque es medio raro así de entrada, es obviamente un neighbor que viene de la otra dimensión, quien vino a Japón a resolver un problema personal. Y como Osamu, voy a decir, Yuma tiene su propio trigger. Sí. Pero un trigger, obviamente un trigger muy especial. O sea, si le podemos, lo ponemos en la balanza, Osamu... si Osamu tuviera una escopeta de balines, Yuma tiene una bomba G. Así, directamente te lo tiro. Es como muy desubicado. Osamu tiene su espada y qué lindo. El loco te toca y a la verga la ciudad. Sí. pero acá lo loco del paquete es que Yuma, a pesar de ser un neighbor, no es para nada malo. Y mucho menos es lo que Osamu esperaba encontrar. O sea, a tal punto de que le hace la gamba para guardándole el secreto de que es un neighbor y que está en la tierra escondido y se hacen amigos. No tiene mucho sentido porque para Osamu lo que conocía hasta ese momento como un neighbor eran unas especies de criaturas media insectos gigantes, tipo tanque, que atacaban, o buitres que lanzaban bombas, o ranas enormes, y este es un pendejo. Es pendejo y nada más. Después el pendejo le tira un par de datos de, mira, los neighbors son... Esto que vos venís peleando en el culo hace un rato es otra cosa. Es tu imagen mental, eso es lo que proyectas, que por atrás querés ver un bicho, pero es una mujer que está recortable. Pero no lo ves porque sos un idiota. Bueno, también conocemos a Réplica, que es la computadora de Yuma, la cual es mucho más inteligente y colaborativa que Yuma. Y... en manos de él es muchísimo más útil que el propio Yuma. Bueno, pero acá es donde podemos ver varias de las intrigas políticas que aparecen dentro de la misma Border. Cómo hay tres facciones que dominan la organización, que luchan siempre por el poder. Y aparentemente un poco de qué carajo son en realidad los neighbors y qué busca realmente al joder en la tierra. Pero además de todo eso tenemos a más personajes como Sera Chica Matori, que es una pendeja que resulta o sea, muy apetitosa para el gusto del otro lado. O tenemos a Yuichi Jin, que es un soldado elite de Borders que la tiene re clara y es re molesto que la tenga re clara. Porque es el tipo de personaje de, ah sí, tengo una conexión espiritual con el autor. O sea, todo me va a salir re bien, porque conozco el autor y me hace la gamba. Bueno, y obviamente... Ahora se convierte en licántropo. Sí, y obviamente tenemos a 1000 soldados más y por supuesto peleas, poderes, torneos y bla. Pero es una serie que tiene ciertos problemas, bastante marcados. El más obvio y el más grave problema es la dirección. O sea, parece tan calcado del manga que sus tiempos no se ajustan bien a lo que es la emisión televisiva y suele extender innecesariamente capítulos en cosas estúpidas o planos super largos al pedo. Un buen ejemplo de esto es una toma que hay, ponele, en el capítulo 6, donde te presenta en un momento el consejo de Borders, donde están hablando de algo re importante, y para simular una escena que en el manga te pone así como una tensión, la cámara en el anime salta de personaje en personaje, haciéndole primeros planos a cada uno, reteniendo la toma por unos 4 minutos en cada uno. Y vamos a recalcar que el consejo de Borders son como 11 personas, así que vos tenés que la trama salta al primero, mirada fija, tonito de tan, salta al siguiente, mirada fija, tonito de tan, y cuando te diste cuenta, hace 15 minutos que estás en lo mismo. Y es la mirada de todo el mundo y no contaste nada del capítulo y ya pasaron 15 minutos del capítulo. Otro punto en contra es, voy a decir, no es el estilo, es... no sé cómo decirlo, es más que bien parece... más o menos el estilo de dibujo, o sea... No me parece muy copado el estilo de dibujo, de diseño de personaje que le han metido a esto. O sea, no es que moleste, el problema es que los diseños de los personajes, voy a decir, ni si gastaron. Son gente re genérica, a la cual le encajaron a todos el mismo uniforme, porque, o sea, es un ejército, así que todo más o menos tiene el mismo uniforme. Leves cambios, no es como Bleach, que voy a ser los capitanes y todas las hakamas eran diferentes. Por otra boludez, siempre alguna alteración tenía. Acá están todos el mismo uniforme. Sí. Capaz que la gran diferencia es que uno tiene desabrochado un botón. Y ahí quedamos, ahí quedó la gran diferencia. Poca personalización de los propios uniformes. O sea, te das cuenta de la poca gana que le meten de entrada a esto. Ponele, en un primer momento Osamu está con su uniforme de entrenamiento, que es el uniforme normal, pero blanco. El uniforme de segunda clase es el mismo uniforme, azul. Y vos ves que el uniforme blanco es horrible. En blanco. En azul no es tan feo, pero en blanco es horrible. Por lo tanto, el uniforme blanco casi no lo vas a ver, pues son feos. No hay por qué requisitar un uniforme que es feo. O sea, no lo vas a ver, eso es importante. Pueden morir 500, no importa. El uniforme tipo azul también pueden morir menos, porque son menos feos. Subí ese nivel y los uniformes son exactamente iguales, pero rojos. Y hay algunos que son violeta. Y algunos que son rojo con un poco de negro. Y listo, y se acabó el uniforme. Paleta de colores. Creo que cuando el minimalismo ataca un manga ya en este aspecto, creo que es malo. Sí. Y no sé cómo será en el manga, porque acordé, manga blanco y negro, peor. O sea, si bien la cosa va de paletas y poderes, lamentablemente no tienen tantas como me gustaría. O sea, no hay tanta paleta de colores como estaría copado. Esto es como el ataque de los Cony Rangers. Y bueno, y se la pasa mucho tiempo hablando y explicando boludeces que... mucho más tiempo que desarrollando trama, personajes o siquiera dragonboleando. Sabe, Pablo, más tiempo de lo que hacen cualquier otra cosa. El creador de esta serie es Daisuke Achihara, y esta es su única obra hasta el momento, y si no mejora, posiblemente sea su única obra. En la dirección nos cae Mitsuro Hongo, el director de Crayon Shin-chan, del Tora Quest, pero sí, sí, pero conocido obviamente más por dirigir One Piece. Que acá, ¿cuál hasta qué fue el primer director? Fue uno de los primeros directores, después se fue, después volvió, después se fue, después volvió. Es casi es el director por defecto de One Piece. Que acá es donde van a notar principalmente los problemas. Recordemos que One Piece siempre tiene su 10 minutos de introducción de todo lo que pasó en los últimos 4 capítulos hasta que arranca el capítulo. World Trigger tiene la misma mierda. Hablan 5 minutos de toda la historia de World Trigger a pesar de que estés en el capítulo 2. Sí. Y en el capítulo 17 lo siguen haciendo. Entonces vos te comes el resumen de esos 5 primeros minutos de todo lo que viste hasta el momento, que te rompe las pelotas. Después tenés el opening, que tampoco está tan bueno. Y recién ahí arranca la serie, con 8 o 9 minutos menos de lo que tendría realmente una serie normal. Si te digo que después de esos 8 o 9 minutos menos pasa más tiempo hablando que haciendo otra cosa, ya tenemos que restar más tiempo. Y lo que no tiene One Piece es ending. La serie esta sí tiene ending. Y tiene previa del siguiente capítulo. O sea que estamos restando que el capítulo real dura alrededor de 17 minutos. Extirando. Y otra cosa también que se nota que... ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre del director. Que Mitsuru Hongo obviamente le tiene mucho más cariño y le importa mucho más One Piece que dirigir World Trigger. Sí. Por lo tanto, se renota que en muchos momentos no le da ni 5 de pelota, deja a alguien más a cargo y hace cualquiera. Le chupa un huevo dirigir esta cosa. Saludos a la pared. Saludos, pared. Bueno, y a ver, bueno, sobre los seiyuu tenemos que Osamu, otra vez es Mikoto en Overdrive. acá también se le nota. Es Yu en Guilty Crown. Y obviamente es Meliodas en Nanatsu Taizai. Y se le renota que es Meliodas. Yuma por su lado. O sea, ya tenemos al mismo seiyuu que trabaja en las dos series. En las dos series, y hace casi el mismo papel. No sé si shonen, ya tanto shonen, si no tienen tanta pelea así. La diferencia es que con Mikoto, mira, hasta el propio seiyuu le subestima mucho World Trigger. Porque vos te das cuenta que en Nanatsu Taisei el tipo se esmera, hace voces, se pone dramático. Acá le chupa un huevo. Le chupa un huevo. Como dije, Yuma. Puede decir que este es su primer papel importante que hace en la vida. Porque ha hecho de papeles de fondo, de personajes que aparecieron una sola vez, de personajes que están ahí como amigo número C. Así que espero que cuente. El extra, sí, espero que cuente, porque Yuma sí labura. Habla mucho, hace muchas cosas, está bien. Y Jin vendría siendo Graham en Mundo Under Row. Graham. Mr. Bushido. Sí. Spoiler. Minamoto en Zetai Karen Children. O Alto en Macross Frontier. Este tipo sí tiene. Tiene papeles. Sí, sí tiene papeles. Y bueno, por eso es amigo del autor. Sí. Lo que escucharon en primer momento fue el opening de War Trigger, que se llama Giri Giri, Giri Giri Flak, como dice este. Pero le voy a dar un consejo en la vida. O sea, consejo en la vida. Si quieren ver una de estas dos series y realmente no tienen tiempo para la otra, yo les tiro que se miren a Nanatsu Taisai. Puede ser que vaya a durar menos. Pero en historia, en diseño de personaje, en peleas y hasta en humor y música, es abrumadoramente superior a World Trigger. Y esperemos que se solucione pronto su problema de dirección, porque si no se arregla y esta cosa la tratan de estirar, vamos a estar comiendo World Trigger mediocre por un montón de tiempo y realmente no da, y se van a quedar sin trama y no es una serie muy divertida. Y bueno, lo que lo vamos a dejar ahora es con el segundo opening de Nanatsu Taizai, porque el primer opening no me gusta, que se llama Serve Deadly Sign. Bueno, continuemos con otra cosa. Vamos con el segundo opening de A todo esto, yo digo, tu programa, el Virtual DJ tiene algo contra tu DC7 Deadly Sand. Sí, sí, estoy. Contra tu cortina de anime. Bueno, ahora vamos escuchando el segundo opinión de Nanatsu Taizai. Hobbies y Zombies, el increíble juego del mundo peligroso de un podcast que no existe. Hobbies y Zombies, temporada 11. Un show solitario en una cruzada por transmitir los viernes a las 8:30 de la noche en un mundo de podcasts que operan por encima de la ley. Actuación especial de Jack. Chin, llegamos tarde, mi comandante Nelson. Le dije que no llegáramos por esos tacos. Este compa ya se lo cargó el payaso. Dan. Santos Podcast, Batman. No estoy jugando, estoy escuchando la parada de Hobbies y Zombies, un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Culberto. No, pero la verdad, yo sin yo no funciona. ¿Cómo el Cul? O sea, yo. ¿Qué? ¿Yo? HobbiesZombies.blogspot.mx. Regresamos a Persona Se Cae, Gau Gau, programa número 3, sección de sacado de culo. Así que vamos. Es donde respondemos sus preguntas extrañas. Sí, más o menos. A ver. Tira. Vamos con la primera pregunta de que nos manda Melanio. Dice: saludos, Pyro H0 Huevo. Aprovechando que en Persona Se Cae no celebramos San Valentín, les lanzo un par de preguntas. Ah, pero de todo esto tengo una. Tengo una sorpresa así como bien sacada del culo, porque viene bien. Para todos los que no lo vieron, en San Valentín, Humble Bundle lanzó un paquete especial de juegos. Como pueden dar clic, un montón de boludeces, no me acuerdo ni qué traía el condenado paquete. Pero entre los cuales estaba el Hatoful Kareshi. Y estaba muy barato y dije, no quiero este juego, no lo quiero. Posta de había otro juego que sí quería en el pack, pero dije, este juego no lo quiero. Pero dije, pero vale un dólar más, o sea, compro este paquete y le pongo un dólar y ya está. Y tengo el juego, bueno. Y agarré y compré el juego, no para mí, porque no me interesa el juego. Pero estoy regalando Hatoful Kareshi para el que lo quiera. Guardalo para cuando haga el informe, ya... ¿Vas a hacer el informe de Hatoful Kareshi? Bueno, ahí tenemos el Hatoful para regalar. La gente quería los informes para miles. Dale. Hola, ¿cómo es? Without Mercy. Con el culo. Porque el otro antes no sé cómo decirlo, pero bueno. Without Mercy. Oh, saludos a la pared también. Que también ya sí, te saludamos. Sí, yo he dicho pared. Pero bueno, te saludamos de nuevo, pared. Doble saludo, doble pared. Bien, estábamos con la pregunta. Dale. Si me recuerdo. Serie, anime o película que los haya conmovido mal. A ver. Yo les considero series patadas. También. Pero vos querés cosa conmovedora, así, 5 centímetros por segundo. Ah, sí, me había olvidado de eso, a pesar de que la veo casi como 3 veces al año. Para no olvidar. Sí. It's Utate My Santa. Esto no me conmueve. El primer OVA es terrible, boludo. Anohana. Anohana. Tanto la película como la serie. La dos son una doble patada de los huevos. como dice en Spreadshot, una doble patada de la pija. Teníamos Canon. Canon. El arco de la. No me acuerdo. El arco de todo sí. Canon. Hay arcos menos, un tanto menos. Sí, sí, pero es como que. La lucha contra los fantasmas. Contra las. Contra los fantasmas invisibles. Raras. Sí, esa no me pega tanto. No, pero como que tenía sus momentos de. Ah, le pegaste justo. El arco del zorro, ese sí. Sí, el arco del zorro, sí. Claro, obviamente. La segunda temporada más que la primera. No, a mí me gusta mucho el final de la primera. Tiene sus motivos, pero... Lo único que te dice es como que... los viejos... A mí hay viejos que se sacrifican por sus hijos. Está bueno, pero me conmueve en ese sentido de... Igual también está en la película, pero hay no, que... No, la película no la mencionemos porque es un chiste. La película esa sí. Esa película tiene efectos que no van ni... O sea, de onda. En un momento se drogaron y estaban. Y en un momento editaron una cosa. Fue una buena historia, pero fue una cosa rara de contarla. Malterco, dice para los amigos. ¿Qué cosa? De persona. Euro Mercy. Ah. Acá. Malterco. Malterco. Para los amigos de él. Walter. sí, Walter. A ver, déjame pensar. Cosas que conmueven mal. Bueno, a mí me gusta mucho Brigadon, pero es como que muy poca gente realmente la vio a la serie. A pesar de que yo digo que es increíble. Shufli. Sí, también. Shufli es terrible. Tiene unos momentos que son terribles. If, la saga. If, la saga If es buenísima. Déjame pensar. Serie que te conmovió más. Ahí está la serie esta de la que estábamos hablando, la serie de. La que pasa en un hospital, pero no me puedo acordar cómo concha se llama. Acá es, me dijiste, Kimiga. No. Kimiga no somos uno en, es otra serie que es buenísima. Pero la que yo te digo pasa en un hospital y es una serie que yo no vi. Porque en ese momento de mi vida había tenido mucho de hospitales en mi vida. Entonces dije, esta serie no la voy a ver ni en pedo el resto de mi vida. Entonces sé que es una serie que es recontra patada, pero no la quiero ver. A ver, déjame pensar. Serie. Oretachi ni Tsubasa Wanai. Oretachi ni Tsubasa Wanai. Pensar. Air, ya, que se nos había olvidado. Air. Bueno, no, toda la saga así triple, excepto Little Buster. Little Buster es como que quedó muy. No quedó tan bien como me hubiera gustado quedar. Cross Game. Cross Game está buenísimo. O sea. Sora no Method, al menos el primer episodio fue como. Sora no Method es muy sube y baja. No es. No sé si fue la idea originalmente convertirse en una cosa recontra épica, recontra patada. Pero acá dice series que te emocionan al mango. Una buena serie así que te emociona el mango y que vos decís ¡sí! Es cosa de. La primera de. De Full Metal Panic. Ah, sí. La primera temporada de Full Metal Panic. Vos llegás al último capítulo y gritas ¡sí! ¡Morí! A ver. Igual que en Coso, igual que en. Que en Kingsdom. Kingsdom te lleva constantemente al límite de. ¡No! Acá me va aquí porque el único que. Los capítulos de los que se mueren los personajes que no crees que mueran. Acá me va aquí, creo que lo que menos encaja en esta lista. A mí me va. Ya en un momento se vuelve deporte en matar a gente. Es como me pierde totalmente el contexto. Las primeras muertes eran como. Después ya se vuelve re común, hay que matar un personaje por capítulo y ya. ¿Qué más? Obviamente Sailor Moon no. La nueva no, la vieja sí. Y... La vieja sí, la nueva no. Sí, la primera sí te creo. Tenía sus momentos. El primer arco. Tenía sus momentos. Aunque Sailor S está mejor contado que él. Mushishi tiene capítulos. Mushishi tiene capítulos. Para ahí si te emocionan un cacho. Especialmente cuando Ginko termina matando o haciendo que alguien desaparezca. Y no le gusta ni mierda. Ya encima ya tiene unos cuantos encima que vienen sí. Así. La primera temporada de Widox. De Wizox, digo. Es mucho más patada que la segunda. La segunda es más de acción y otras boludez. Aunque en un momento la segunda también se pone recontra mal. Déjame pensar. Ahí vi una serie que no. Vos, serie así que emocionan re mal, coso, ¿cómo se llama esto? Claymore, pero no sé si es exactamente lo que están buscando. Creo que emoción por el lado, a ver. ¿Qué dicen? Saludos para Alche desde Bolivia. La sigo desde mi Soenga. Ah, gracias. ¡Qué grande! Mateco. ¡Qué resistencia! ¿Cuánto te pagamos? La pared dice los últimos capítulos de los de las aventuras de Gigi. Ah, sí, ya sé. Sí, ¿por qué no hablamos también del perro de Flanders? Dale. Y Gaby dice que Canon le pareció muy soft. Pss, la viste en un momento recontra feliz de tu vida, ¿qué crees que te diga? Huevo dice que olvidas del celular. Bien, huevo. La vuelta de huevo te pasó. Déjame pensar. ¿Cómo se llamaba esta serie? La puta madre. Pero encima no es ni emocionante ni patada. Es emocionante y patada, pero por atrás. Juniview, los últimos capítulos son medio así. Más o menos. De la primera temporada, ¿no? Yo no la encajaría en eso. De la primera temporada sí, de la segunda no. Déjame pensar. Encima no se me ocurre ninguna ahí por tirada. Puta que lo parió Coso. ¿Cómo se llama? No me sale el nombre de esta película. Summer Wars. Summer Wars. No sé si me conmovió esa. Me entretuvo, pero no fue. Sí, pero tiene su momento. Gran patada. Golden Time. Creo que los primeros capítulos de Golden Time eran medios así. No, toda Golden Time excepto el último capítulo. Así, directo. Todo Golden Time excepto el último capítulo. Encima, a veces que te deja con el cliffhanger que vos decís no podés. Y vos ya pensás que cagaron todo. Sí. Nagi no Azúcara también es otra que está muy, muy bien en ese sentido. Igual mi una. Uchu Kyodai. Sí. O sea, Uchu Kyodai tiene cada capítulo que es impresionante, pero mal. Qué buena serie, la concha de su madre. ¿Todavía no salió en DVD, no? No, sí, acaba de salir. No, o sea, en agosto salió. El año pasado. Ah. Pues, bueno, puede ser que ya dentro de poco la veamos. Obviamente Kill Me Baby es la serie. Sí, Kill Me Baby. Mirá, ahí, fuera de toda joda, la primera temporada de Pokémon, cuando te importaban realmente los personajes, sí, y sí. Se iba a Waterford ahí. En la ventisca del coso, ahí en la montaña. O en la primera película donde Ash muere y lo reviven los lágrimas de los Pokémon. Y yo fui a ver eso al cine y fue re divertido y me cagaba de la risa. Déjame pensar. Mientras tanto estamos haciendo repaso inverso de décadas. Bueno, la primera temporada de Monogatari está bárbara. La primera temporada. Sí, pero no sé si me emociono de ese punto. Y el final es muy bueno. Para mí es uno de los mejores finales que hay en la primera temporada de Monogatari. Motomote no, me emocionaba, nah. Pero en el mal sentido. No, nah, a mí en ningún sentido. Pobre Tomoko, de onda, no puede ser tan... Pobre Tomoko, le dieron un ovo horrible. También, pero le pegaban con cada cosa. Skittin Ayor, nah. Al principio parecía, pero después era otra cosa. Y sus problemas se solucionaron muy rápido y muy fácil. Vamos a hablar y todas sus soluciones. ¿Cuándo era 150? Ah, sí, cuando era 150 Pokémon. Sí. Cuando realmente vos pensabas que la serie iba para algún lado. Macarreo volvió, ¿eso es en serio? Macarreo. ¿Qué mierda va a volver? O la versión coreana de Macarreo que supuestamente anda por ahí, no sé. Alguien que había usurpado también así el nombre. Aposta, no se me ocurre ninguna ahora. Así de al voleo. No sé, estoy investigando para ver si me acuerdo de alguno, pero... O sea, Utaguar está... Utaguar es recontra emocionante, pero no en ese sentido. Sino películas también. Uy, mira, mira. Acá encontré una... una en esta aplicación rara que se la rebatieron. Futochi no explica. Sí, Twinspeaka. Twinspeaka. Bueno, dicen que es si te gustó Twinspeaka, te va a encantar Rocket Girls. ¡Nada ¿Qué? Que ver! ¿Qué? ¡Nada que ver! Rocket Girls. Lo único que tienen parecido es que están en el espacio. Y ni así, nada que ver. Y ni siquiera están en el espacio. Por eso, nada que ver. Lo que sí iba a decir, películas Hachiko Monogatari 1987. Va, dale. Ahí tenés. Sí, ¿querés llorar? La estadounidense, no. La estadounidense... Está muy bien. Está muy bien. Pero me hizo muy mucho daño. Me hizo mucho daño, pero la original es como que me dejó tirado y en coma. Ya llegamos a 2012, que creo que era un año. Que creo que fue un buen año 2012. Entre más te acercas al 8 es un mejor año. Sí. Creo que los mejores años del anime creo que fueron 2008 y 2009. No, es que es así, o sea, es entre más te acercas al 8 y a partir del 8 baja. Los peores suelen ser el 10. Suelen ser los años con 10. A partir del 2 para arriba remonta, empieza a remontar. Pero el 1 y el 2 por general no están muy buenos. Tendari no Kaibutsu-kun, qué buena serie de onda. Todo buena, pero no es ese tipo de patada que estamos buscando. No, igualmente solo estaba mencionando. Serie que emocionó, Setsui no Tempest, a mí me emocionó mucho. Pero no sé si es ese tipo de super emoción. Bakarrei 2.0, dice. Raro. Ustedes daban por muerto. El podcast están vivos y esta semana onda otra sale el segundo podcast. Sí, lo voy a buscar. Bueno, busquémoslo. Lo voy a buscar. Los voy a invitar para pedirles explicaciones. Para pedirles explicaciones. Sakura Sono, Penda Kanoyo. A mí sí me emocionó. Estuvo buena. Pero de nuevo, no sé si es ese tipo de serie. Al menos hasta la mitad. Hasta la mitad, por eso. Después ya hasta no. La mitad, después como que cambia la serie. No sé, cambié de pregunta. Porque como que... Bien, si no, sigamos con la otra que dice animes de género shoujo, slice of life o romántico que recomienden ver. Yo recomiendo ver de entrada Itazura no Kiss. Creo que para mí creo que es una de las mejores series shoujo que vi en mi vida. Fruit Basket. Yo recomiendo Skip Beat. También. A mí me gusta mucho Skip Beat. White Album. White Album, la primera, la segunda no. La segunda no me emociona tanto, pero White Album, la primera es impresionante. Shoujo, Karekano, el manga, no el anime. Porque en el manga al menos sí te cuentan algo, en el anime por ahí no te cuentan casi nada y dura poco y es muy Gainax. Es muy Gainax con cosas raras. Con director de Evangelion, sí. Pero nada más. Bueno, Cross Game ya lo habíamos dicho. Slice of Life, a su manga da yo, obviamente el... O sea, si querés tirar así por Slice of Life, te puedo batir Pani Pony. Pero es como muy fumado Pani Pony. Slice of Life. You can show you. Es Slice of Life de manga, pero bueno. Que es muy Slice of Life. Yuri. Sí. De comedia. Pero esta es muy graciosa, muy divertida. Bueno, ahí está la del Roku, esta está buena. Ahorita. Yoshiraku. Sí, Yoshiraku. No tiene, vi, tiene, no. Su, tiene su ritmo. Kokoro Connect. Kokoro Connect es buenísima. Sí. Es buenísima esa serie. Sí, creo que en los dos. Es como que te emociona y también es buen Slice of Life. Sí, sí. Que tiene casi de sí, todo. Sí, sí, Kokoro Connect se zarpa. No así Senkyo no Chocoreto, que le salió mal. Sí. Que intentó hacer algo parecido y le salió mal. Bueno, si es, si es Slice of Life, si le queremos aplicar un poco de ciencia ficción a Slice of Life, te puedo decir Stelvio. Porque, o sea, es ciencia ficción, pero es la vida de ellos, no es una cosa ajena y re loca lo que está pasando. Es la vida de ellos, están hasta la pija porque así su vida. Su vida es muy futurista. Su vida es muy futurista, pero bueno. Ayitateru Baby. Está ahí. Si levantás el brazo izquierdo, sí, la tocas. Ya sé que está ahí. Ayuri Aoshi. A mí me gustó. Y la vi en catalán. No. A mí sí me gustó. Quizá, quizá no entendí todo, pero bueno. Me la debo porque me quedé en el capítulo 3. Y no sé si por eso me salvé. Amagami SS. Serie yo. A cierto arco. No, no todos los arcos. Pero como serie Shoujo Slice of Life, creo que está sí, bueno. Sí, pero no todos los arcos. El arco de la gorda no. Ah, que bueno, te copa la gorda. No más por eso, solo porque es gorda. No, pues no me copa, pues porque su persona es una mierda. Es comer, nada más. Pues su persona es una mierda, por eso no me gusta. Kimikis hablando de ese lado también. Sí, Kimikis sí. Amagami 100%. Una muy buena adaptación del manga. Nada de Katsura. En video de Katsura, nada. Nada de nada. O sea, si querés Katsura, andale manga. No. En anime, nada de Katsura. Un favorito tuyo, Valkyria Crónica. La hizo en la iPhone, me imagino. Bueno, es la vida en la Galia. Bueno. Déjame pensar. Ya andamos recomendando tanto que siempre caemos en las mismas, por eso no quiero caer en lo mismo. Bueno, si es el Life of Light, te puedo tirar tranquilamente ese Seto Kaiba Queen Domo. También. Porque es el Light of Light y porno. Así. Cosa no sirve. Danji Kokosei no Nichiyo. No sé si entra como. Es el Life of Life. Es el Life of Life. Pero creo que por el romántico y el show, yo creo que tira más algo. Ah. Más. Por ahí con tintes de repin poroteo. Series anime super cómicas. Funny Pony Dash. Sí. Aunque Funny Pony Dash se me hizo demasiado fumón en el primer capítulo. Eres muy buena. ¿Cómo se llama? La concha. ¿Para cuándo un especial de series ecchi o hentai? Sí, básicamente ya. Lo que hacemos todos los programas. El de Ero Ero, pero sí. Te dijimos que íbamos a hacer un segundo. Sí. No sabemos cuándo vamos a hacerlo. En algún momento lo tenemos que hacer. Acá dice huevo, Hanasaku Hiroha. Hanasaku Hiroha. Bien ahí. Puni Puni Poemi. Puni Puni Poemi. Excel Saga. Excel Saga. Menchi. Yo estoy medio cansado, así que sí, voy sí. Vamos a pasar. Sí, sí, pues si no empezamos a recomendar siempre las mismas, boludo. Bueno, pasemos con la cortina directamente. Vamos con una promo y después. Ah, pará. Serio que recontra emoción, no me puedo ir sin recomendar. ¡Gambasta! Ya nos acercamos casi a la fecha, pero. Sí, sí. Bueno. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de nuevo? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien Forever Alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Ahora sí llegamos al final de otro programa de Persona No Se Cae, Gau Gau. Sí, sí. Séptima temporada. Sí, sí. Y acá tenemos una respuesta por parte de Goldstein, de Argentina Podcastera. También de Demasiado Cine. Dice, con respecto a lo de la Podfest, dice, cercano a la primavera. Aunque pasó el momento del vivo, por lejos... ¿qué dice? Estaba riendo, disculpe usted. No sé qué me quiso poner, pero ahora le voy a poner todavía, seguimos en vivo. Dice, están en el programa 300 tanto. ¿Para cuándo termina el festival? Como dice Costner, festival de salchichas. Invitas más a menudo. ¿Alguna chica? Kira estuvo bien. Tenemos que levantar a otra. Capaz que la levantamos ahora en el momento. Y va a ser muy difícil que una mujer se sume a un viernes hasta las 11 y cuarto de la noche, ¿no? Quizás por Twitter o por Skype, pero ¿quién te dice? Bueno. Saludos a la gente que nos estuvo acompañando a través de mixer.com/persona-no-se-cae-podcast. Qué valor, gracias a ustedes. Saludos a Yuki Soto. Saludos a Mitch Hernán, a Darío Alexis, a Elay Tacos, al Moriel. Hay gente que se queja y la tenemos a Yuki. ¿Qué tanto problema? A Gaby. A Kano. A Will Hanso. A Seri. A La Pared. A... ¿Quién es? Su santísima presencia del Papa Juan Pablo. Sí, también. A la gente de Bacarrayo, si es que volvió. Bueno, realmente no sé, pero bien. No me sale, mierda. A Walterco, también que está con nosotros. Sí, sí. Y también otra gente que estuvo y se fue y en un momento quizás volverá. A Mayangelo. Mitch Hernán, que ya lo saludé, pero bueno. Sí, sí, pero nos sirve de nuevo. Ah, y Rayler, y creo que me estoy olvidando de uno, y no sé. Bueno, nuestro medio de comunicación, es cierto, el jefe Gus. Es cierto que el jefe Gus estuvo y se fue. Nuestro medio de comunicación son personasecae@gmail.com. También pueden comunicarse a través de personanosecae.blogspot.com, nuestro blog donde pueden dejar mensajes ahí en el tag. Y también pueden seguirnos en Twitter, en @personanosecae, y sí, sumarse sí a nuestra comunidad en G+. Solamente si son adultos responsables. Bien. ¿Algo más? Sabemos de que terminamos. Algo más. Un dato loco de esta semana. Vi la película, vi el OVA de Gargantia. Sí. con Lerdo. Lerdo. El Loba es mejor que la primer tempo, que la primera parte de Gargantia. O sea, el Loba es mejor que los primeros 13 capítulos. Fácil. O sea, que la temporada entera. No, pues la temporada son 26. Gargantia dura 26 parece capítulos. Que era 13, ¿eh? No, dura 26 Real. Capítulos. ¿Sí? Es mucho mejor, te digo. Está bastante, bastante bien. Y es largo, son 53 minutos, es casi una película. Hasta como tiene historia autocontenida, sí. A pesar de que hace tanto referencia, hasta lo podría llamar película. Y se da falta la segunda. Sí. Así que. Vamos a decir Edo. Por fin. Podemos tener. Y también podemos tener The Return of Chamba. Capaz. Quizás en algún momento revivan. Sí, sí. Bueno. Es factible, ¿eh? Acá te dice LOL, es verdad, Pyro. Daniel Elixir dice más acción. Más dinero. ¿Tiene más acción? Ok. No sé, con la acción, no. La acción se paga. No, usted está hablando de la voz. Ah. Tiene más acción, tiene buena gráfica, tiene buena historia. Es muy autorreferencial en un montón de cosas, pero se lleva bien. Bueno. Ahora sí, nos vamos hasta la semana que viene. Como siempre, los invitamos a que nos escuchen los viernes a partir de las 7:30 horas horario argentina, obviamente. No les decimos desde dónde, pero quizás en algún momento vayamos a Buenos Aires. Tal vez. A golpear a... A golpear a Gavit. A Gavit, que según él se la rebanca, vamos a ver si se la banca, en serio. Voy a hacer más pesas que nunca ahora. Me pregunto si se la bancará con una pierna. Entonces sí, será hasta la semana que viene. Me pregunto si se la bancará sin brazos. Vamos a seguir, a ver qué tanto se la banca. Nos vamos escuchando el ending de Parasite, ya que estábamos. Dale. It's the right time, interpretado por Taichi Miura. Tema como para que se relajen. Sí. Quizás se duerman. Que sí, sí canta en japonés como realmente canta la otra banda, pero dicen que canta en inglés. Dicen. Vamos escuchando It's the right time. Dale. ¡Suscríbete! Tomo ni toco mate